Capítulo 1. Un fin de semana largo. Sí. ¿Has hablado con Ron últimamente? Ron está en Barbados buceando tras el escurridizo pez mariposa de dos manchas y ha dejado instrucciones muy concretas de no molestarle. Si este sitio fuera tuyo, tú también estarías en Barbados. Claro, sobre todo si tuviera dos memos aquí dispuestos a hacer mi trabajo. Oh, ¿ya has arreglado tu cámara? No, está destrozada. Tengo que enviarla de vuelta a Panajodete. Pero tengo mis micrófonos, así que podemos intentar grabar psicofonías. Vale. Y eso me recuerda que tengo que enseñarte algo. Bien. Anoche estuve cotillando algunos foros sobre temas paranormales y encontré algo bastante interesante. Estoy seguro de que querrás ver esto. ¿Qué es? Espera, mira. Presta atención. Yo no lo vi la primera vez. Vas a flipar mucho. Es muy fuerte. Hola a todos y bienvenidos al octavo episodio del Terror No Tiene Podcast, el ya no tan nuevo programa de la Podcafera Hispanohablante dedicado 100% al mundo del terror. Soy Samuel Márquez. Y aquí está Mario Padilla recordándole a Samu que como para su próximo capítulo no se busque una cabecera distinta, voy a empezar a enfadarme. No, hasta a partir de las 10 yo no creo que vaya a cambiar, ¿eh? Por cierto, tenemos que hacer un disclaimer antes de empezar hoy. Ambos estamos bastante malos, así que es posible que nuestras voces sean raras, que se escuche algún sorber moquillos o alguna tos por ahí perdida. Que se intentará quitar la adicción, pero aún así hay cosas que no se pueden salvar de ninguna manera. Yo ya estoy medio saliendo de la enfermedad, aún así todavía tengo voz de camionero él, pero bueno, total, voy a hacer todo posible porque vuelva mi afeminada voz. Yo es que entre que estoy malo y soy fumador, la garganta la tengo pretis del todo. En fin, hoy hemos hecho un nuevo viaje en el tiempo. Nos hemos congelado al más puro estilo Fry en Futurama y abandonamos los años 70 para volver a esta actualidad, a precisamente el año 2011, para hablar de una película de un director que yo he empezado a amar bastante con el tiempo y que estás convirtiéndose en uno de los grandes directores del mundo del terror. Estamos hablando de Ty West y de su película The Innkeepers, o como se tradujo en España, Los Huéspedes. Y ya hablaremos de eso después. Ya. Sí, yo creo que si para los camareros se necesita ya un B2, yo creo que para traductor de película necesitaríamos mínimo un B1. Mínimo, ¿sabes? Mínimo. Pero eso no quiere decir que lo tengamos. Pero en fin. Ya hablaremos de por qué este título es horrible. En fin, pero como siempre, antes de empezar a hablar y centrarnos en esta película, que de hecho hoy tendremos pequeño debate y todo al respecto de ella, porque tiene mucho que sacarle. Vamos a empezar, como siempre, a hablar de algunas otras películas que hayamos visto a lo largo de estas dos semanas. Y como siempre, va a empezar Mario a contarnos qué es lo que ha visto últimamente. Pues sí, y voy a empezar con lo mejor que he visto estas dos semanas. He estado malo, he estado en cama, he tenido mucho tiempo para ver muchas películas. Y sobre todo esas películas que siempre dan un poco más pereza de ver, pues son 3 horas, son 2 horas y media. Y no todo el mundo tiene ese rato para verlas. Así que, aparte de haber visto Marte, que se me había escapado, que me ha gustado bastante. Pero no hay es gente de... que no le gusta esa película, no entiendo cómo. No puede no gustarte una película de gente lista haciendo cosas de gente lista. ¿Sabes? Es sí. Así de simple. Y que, yo qué sé, que te parece algo poco real, de ciencia ficción. Que no... Es todo lo real que intenta hacerlo, pero bueno, ya está. Pero dejándola hoy, no voy a hablar mucho de Marte más. Aunque sí me alegra que Ridley Scott por fin haya hecho una película decente. Porque la de Exodus casi me arranco los ojos viéndola. Yo no la he visto, pero Ridley Scott era uno de mis directores favoritos. Y con el tiempo, cada peli que hace... Yo es que ya ni las veo, o sea, yo no he visto Robin Hood, no he visto Exodus, no he visto la otra, la de... yo qué sé, la que salía Penélope Cruz y Brad Pitt y Viggo Mortensen y un montón de peña que nunca me acuerdo del título. Ni me acuerdo. Ahí está, que ni siquiera te acuerdas de la película. Y la verdad es que entre eso y que no es una persona que sea precisamente agradable, le estaba perdiendo todo el respeto. Pero Marte, precisamente, me ha recuperado. Pues sí, pero de las películas que voy a hablar, porque son dos, van juntas, se trata de The Act of Killing del 2012 y The Look of Silence o La Mirada del Silencio. Creo que esa sí ha llegado traducida a español. Esta del 2014 pone, pero como bien sabemos, 2014 es el tiempo de festivales. Realmente la película no llegó al público hasta el año pasado. Estas dos películas documentales dirigidas por Joshua Oppenheimer relatan el golpe de estado que hubo en los años 60 en Indonesia. Fue un golpe de estado muy cruel, muy extremo, en el que directamente prácticamente se acabó con una población de 1 millón de personas porque se las tachó de comunistas. Fue un golpe de estado apoyado por Estados Unidos. Nunca se ha tomado responsabilidad del tema y lo peor de todo es que todos esos asesinos siguen en el poder. Y bueno, ¿qué es lo que tiene interesante estos documentales? Lo primero de todo es que los asesinos de los que estoy hablando no se trataban de generales. Estos generales contrataron un grupo de gángsters, yakuzas, por así decirlo, indonesios, o sea, gente super barrio bajuna. Es como si te vas a un barrio desfasado y contratas a 100 tíos para que asesinen a todo el que tú le digas, y lo hacen, y a lo tonto se han ido convirtiendo en grandes empresarios y demás de Indonesia. El primero de los documentales, The Act of Killing, narra de alguna manera experiencias del pasado de uno de estos asesinos que empieza a tener pesadillas. O sea, no, todo, pese a que es un documental, está tratado de manera que tratan las historias cercanas a ti. No se hace desde un punto de vista objetivo en el que te narran los acontecimientos de los hechos, como estamos acostumbrados, sino que es uno de estos nuevos documentales en los que vamos a seguir pues los pasos de una persona y ella nos va a ir narrando qué es lo que va ocurriendo. Este primero de los documentales cuenta pues todas esas experiencias que tuvo uno de estos asesinos, que ahora, como ya he dicho, tiene problemas para conciliar el sueño. Según él, todo se radica debido a que cuando le cortó la cabeza a uno de las 1000 personas que asesinó o así, no le cerró los ojos. Conforme vas viendo la película, una persona con 2 dedos de frente pensaría que es por cualquier otra razón. Pero su mente enferma y retorcida con la edad y además que se ve que no tiene más de 2 dedos de frente, lo asimila de esa manera, es la explicación que él le da. La cosa, y es lo más impactante del documental, es que conforme explica las cosas haciendo unas recreaciones de los hechos, cuando el director después le pone esas mismas imágenes al asesino, puedes ver durante unos segundos en sus ojos el asco que le produce todo lo que él hizo en el pasado. Es algo que él nunca acepta en todo momento en la película. Y cuando se lo ponen, es como si la realidad le hubiera dado un golpe directamente. Y de hecho la película empieza en un momento en el que él narra de un modo totalmente jovial y alegre cómo mataba a cientos de personas en una misma habitación. Decía que al principio le hacía machetazos, que manchaba mucho y era muy problemático, y que tuvo que buscar nuevos métodos para asesinarlo, todo entre risitas con amigos y demás. Y termina el documental con él revisitando esa misma zona después de haber visto esas recreaciones, y cómo su estómago es incapaz de aguantarlo y acaba vomitando solo recordando eso que antes, hace unos solo unos días, le daba risa. Y es un documental que recomiendo encarecidamente. Es un documental que de hecho creo que es muy necesario en un país como en España, un país en el que se hizo la vista gorda en la Guerra Civil. Y creo que un documental de estas características podría sacar muchas historias. De hecho, el fin de semana pasado, Jordi Évole hizo algo parecido en su programa de Salvados. Pero no queda en más que eso. Un programa semanal en el que hace una entrevista de 5, 10 minutos y pasamos al siguiente tema y nunca se ahonda. Y creo que a España le hace falta que se ahonde en un tema como este y que se trate, pues, no creo que Jordi, creo que por ejemplo incluso Jordi Évole podría hacerlo. Si quizá encontrara ese productor que pudiera apoyarle en hacer un documental de esas características. Bueno, él es el que produce también Salvados, ¿eh? Claro, pero al fin y al cabo, por mucho que él lo produzca, su dinero se debe a La Sexta. Sí, hombre, evidentemente, pero que quiero decir que en lo que es la cuestión de decir esto entra, esto no entra, él tiene bastante peso. Ya, o sea, claro, pero en su programa. Y nunca se ahonda en el tema, y además, como bien sabemos, un largometraje documental en España pues puede ser casi que una misión imposible. La verdad es que muchas cosas no hay. O sea, se tiende más a hacer un cine social que refleje lo mismo que refleja los documentales, pero sí es cierto que no hace, o al menos si se hacen no son muy, o sea, muy reconocidos, por así decirlo, ¿no? Claro. Pasando a esta segunda película, The Look of Silence, es la otra cara de la moneda. Hemos acompañado a un asesino recreando esos momentos de su pasado. Y en The Look of Silence, a quien estamos acompañando es al hermano de uno de los asesinados durante el conflicto, que busca desesperadamente a los causantes de la muerte de su familiar. Y el director es capaz de encontrarlo, y no solo encontrarlo, sino con la excusa de que estaba rodando más cosas para The Act of Killing de la película anterior, les hace que narre cómo asesinaron al hermano de esta persona. Y después logra incluso darle a conocer al hermano. Y es otro de esos momentos en los que notas cómo se te rompe el corazón viendo cómo son incapaces de tomar responsabilidad de las barbaridades que cometieron. Hay uno de ellos que se toma a risa, incluso le dicen, ¿sabes que lo que cometiste era un crimen de guerra? Y el tío se ríe en su cara y dice, es que me da igual, es que ¿qué quieres, llevarme al tribunal de La Haya? Yo no considero legítimo el tribunal de La Haya, y si me llevan me voy a reír en su puta cara. En todo caso, lo único, es más, iría solo por la fama que me daría, que sería mundialmente conocido, pero me importa un carajo lo que tengan que decir. Entonces, si tenéis tiempo, porque vi The Act of Killing, la versión de The Act of Killing que vi, era la versión del montaje del director, eran 2 horas y media, y la The Look of Silence creo que son también casi 2 horas también, son prácticamente 5 horas de documentales, pero desde mi punto de vista son muy importantes para entender una parte de la historia de otro país, pero quizá también para entender partes que que podemos encontrar similitudes con nuestro país. Entonces, con más razón, si tenéis un tiempo, dedicádselo, porque no os vais a arrepentir. Son muy, muy, muy, muy buenas películas, y The Look of Silence, de mis mejores películas del año pasado. Samu, con esto paso a lo tuyo. Pues yo También voy a hablar de un documental, precisamente, pues además que normalmente me encantan los documentales, y en este caso es un documental que ha tenido cierta controversia, así que por eso me mola más todavía, ¿no? Y es que se trata de Going Clear, de Scientology and the Prison of Belief, ¿no? Básicamente, pues, y Going Clear es una forma de decir yendo hacia la claridad, que es un estado interno de niveles que tienen esta gente allí en la Scientología. Y el subtítulo, pues, la cienciología, la prisión de la creencia, ¿no? Y es un documental muy interesante que me parece que salió el año pasado, 2015. Sí, creo que sí. Está dirigido por Paul Haggis, director de películas como En el Valle de Hila o Crash, por poner dos ejemplos. Y que es muy interesante porque no trata el tema de una manera, digamos, un poco, como dicen los americanos, con una visión, digamos, negativa ya de por sí, sino que parte del hecho de que Paul Haggis fue cienciólogo durante casi 20 años, unos 17 años o así, ¿no? Y toda la gente que es entrevistada en este documental son personas que estuvieron muy arraigadas dentro de esta iglesia. Gente que estuvo, vamos, creo que el que sale menos tiempo estuvo como 15 años, ¿no? Así. O sea, que no son... No es el típico documental hecho solo con gente que mira el tema desde fuera, sino con gente que lo vivió desde dentro, ¿no? Y hay gente que incluso es conocida como otros actores, o gente que, por ejemplo, fue ayudante de John Travolta dentro de esta iglesia y demás, ¿no? El documental es fantástico, a mí me encantó. Es bastante duro, es un documental que te cuenta, se centra mucho en contarte un poco la historia de Ron L. Hobart, creador de la iglesia y escritor de ciencia ficción, que era un tío bastante peculiar y que estaba bastante loco. Y también todo el tema de cómo fue avanzando, ¿no?, la iglesia, ¿no? Por un lado me gusta mucho eso, ¿no? Porque tienes un vistazo cronológico de cómo funciona, de cómo fue creándose toda la iglesia, ¿no? Y cómo arraigó tanto y cómo funciona tanto, cómo consigue atraer a mucha gente y demás. Y también ciertos aspectos de su funcionamiento. Sin embargo, no en la cuestión de cómo funciona por dentro y demás, es algo que no queda tan claro. No sé si es porque Paul Haggis no pensó que fuera importante el contar eso, o porque simplemente, pues, no quiso contarlo. Y entonces, claro, en las partes un poco que te cuenta más el tema de las máquinas estas que usan, los emitters y cosas así, ¿no? Y su terminología y demás, pues sí, te cuentan cosas, pero no se centran mucho en eso, ¿no? Se centra más en la cronología de cómo surge todo. Entonces, una cosa, Samu, porque sí. Yo siempre he tenido, le tenía mucho interés a este documental, sí. Pero había algo que siempre me pasa con esta clase de documentales, y ya que la has visto te pregunto, ¿cómo es de crítico con la religión? Intenta ser... Muy crítico. Vale, entonces, no es el típico documental que intenta ser objetivo, y por mucho que da la sensación que está siendo crítico, pero después intenta poner, bueno, pero también hay gente que opina lo contrario. A ver, no recuerdo, toda la gente que sale en el documental hablando directamente son o personas que han estado dentro de la cienciología, y te hablo de personas que fueron personas muy alto rango, ¿sabes? Que no, personas que estaban al lado del, eran el número 2 o número 3, por así decirlo. Sí. Estas personas es un poco como de act of killing en el aspecto de que ellos te relatan las cosas que hacían. Porque también hay cosas que mucha gente no sabe, ¿no? Pero en la cienciología se han hecho muchísimos abusos, pero abusos muy chungos de, por ejemplo, tienen una especie de campos de concentración, por así decirlo, internos, en los que si se te ve que tú estás dudando o que tú estás haciendo cosas que van en contra de la iglesia, se te mete ahí a hacer trabajos forzosos. En plan de 30 horas trabajando, 3 horas de descanso. Así. Durmiendo en colchones húmedos, sin nada. Para purificar tu alma, ¿no? No, ni purificar alma ni polla. La cosa es que a ellos se les vende mucho la idea de que están salvando al mundo. ¿Sabes? Una religión que es muy... Tenemos que salvar al mundo. No es espiritual en cierto sentido, sino es más como una especie de mezcla de autoayuda con las ideas estas un poco de ciencia ficción del Ron Howard, que por cierto, todo lo que se dice en ese capítulo de South Park, de los Seasons, de Shenu y demás, uh-huh, es real. O sea, para el que no sepa un poco en lo que creen los cienciólogos, creen algo así como una especie de ser intergaláctico que metió a, que hizo que un montón de seres también extraterrestres fueran encerrados en la Tierra y los mató, y entonces las almas de esos seres se meten dentro de los humanos y es lo que nos causa nuestras ansiedades y problemas. Entonces, gracias a la cienciología nos podemos conseguir librar de esos seres. O sea, sí, es una locura. De hecho, Paul Haggis te cuenta como, claro, lo curioso de la cienciología, y es algo que a mí me ha gustado, o sea, digo, hostia, pues en verdad eso está gracioso, es que funciona un poco como si fuera un juego de rol o algo así. O sea, tú entras y vas subiendo niveles. Sí, sí, sí. Entonces, hay una pirámide de poder. De hecho, ¿sabes qué película explica perfectamente esa pirámide? Y lo hace de un modo de risa. No. Bowfinger el pícaro. En el que Eddie Murphy no te dicen que sea cienciólogo, pero es cienciólogo en la película. Entonces, ajá, hay un momento en el que para hacerse amigo de Eddie Murphy le decían, oye, ¿y tú? Yo estoy en el círculo cuarto de poder. Y el tío dice, ah, el círculo cuarto, pues yo estoy en el tercero, ajá, ya. Yo, oh. Claro, es que sí, es que funciona así. O sea, primero tienes que llegar a lo que es el clarity, y ya a partir de ahí eres como ya, venga, ya tienes tu cierto peso. Después hay más niveles y ya después empiezan los OTs. Que no recuerdo ahora porque no sé si era Operational Tista o algo así. Era para llegar al nivel supremo del carajote. Exactamente. Entonces los OTs van como hasta el OT 8, o sea, OT 1, OT 2, OT 3, ¿sabes? De hecho, no sé, Tom Cruise pues, tiene que ser un OT 7, OT 8, algo así, ¿sabes? Sí, es en plan. Tienes que reunirte con 5 o 6 amigos para hacerle la raid. Claro, de hecho, te cuentan un poco también el cómo controlaban mentalmente a Tom Cruise. O sea, en plan de, o sea, mentalmente, psicológicamente me refiero, ¿sabes? A todas las cosas que le hacían para tenerlo. A John Travolta igual, ¿no? De hecho, John Travolta se ha hablado mucho de que estuvo a punto de salir varias veces de la cienciología y que no ha salido porque lo tienen dominado. Porque una de las cosas que, como funciona la cienciología, es que tú vas y como es como un poco de autoayuda, pues tú tienes que ir contando tus secretos más chungos, porque si los cuentas y los hablas muchas veces, ese peso que tú tienes en tu alma o lo que sea, se va. Entonces, claro, con eso, con esas auditorías que te hacen, porque la llaman así, auditoría, van cogiendo secretos tuyos y te controlan psicológicamente. Y entonces, cuando tú dices, me voy a ir, pues es que te pueden hundir la vida ahí en la miseria. Qué desastre. Y después, claro, tienen tanto poder que, por ejemplo, a Paul Haggis lo meten. Pues Paul Haggis quería trabajar en el cine y demás, ¿no? Él quería escribir, ser guionista, y a él lo meten en la cienciología casi diciéndole, ¿tú quieres tener éxito? Sí, para romper el techo de cristal. Es como ser judío y abogado en Estados Unidos. Exacto, métete aquí, paga un dinero y eres lo que quieres. Y de hecho, hay actores que te lo cuentan. Uno de los actores que se han entrevistado dice, es que yo me podía permitir rechazar audiciones, porque es que me daba igual, conseguía lo que me daba la gana, ¿sabes? Era en plan de, paso, pues, puedo tener lo que quiera, ¿sabes? Entonces, es muy interesante todo eso que se te cuenta, ¿no? También me hace gracia cuando Paul Haggis llega al OT3, creo que es cuando te enseñan lo de Xenu y todo eso, porque todo eso... Es secreto. Sí. Todo eso no te lo cuenta después, ¿sabes? O sea, es como que tú vas alcanzando niveles y de repente te dan una maleta que no puedes perder. O sea, una maleta en el sentido... un maletín de hecho de trabajo. Tú lo abres y dentro hay unos papeles escritos a mano por Ron L. Hobart que te cuentan toda esa historia. Dice que Paul Haggis estaba leyendo, o sea, descubrió eso y era como... Pero dice, es que yo no me lo creía. Dice, yo no sabía si esto era en plan una prueba más o era de verdad que se lo estaban creyendo. Y claro, como ya estás tan metido en eso y además allí te hacen sentir que todo lo que tú tienes, todo tu éxito se debe a ellos, y si te vas ahí a la mierda, pues claro, la gente se queda y sigue el juego, ¿no? O sea, es brutal. O sea, echarle un vistazo al documental porque a mí me ha fascinado, ¿no? Y digo controversia porque, claro, evidentemente, Travolta y Tom Cruise y demás salieron diciendo que todo es mentira, que son gente que quieren putear a la iglesia, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo lo digo, echad un vistazo porque de hecho hay imágenes de grabaciones internas de la iglesia y tal. Nada así en plan de gente pegando a gente o algo así, sino en plan de las convenciones que ellos tienen y demás. Recuerdan a mítines nazis y cosas así. O sea, es muy chungo. Pues tomado que pensar, porque... ¿Crees que John Travolta habría tenido que hacer trabajos forzosos por haber hecho de transexual en Hairspray? No sé si... No, eso no lo sé. Aunque creo, aunque la cienciología creo que es bastante estricta en el tema de la homosexualidad y es no claro. Pero John Travolta ha estado en los sitios hechos de trabajo forzoso. Así se puso, eso es verdad. Así se puso más fuerte para hacer dos salvajes. A ver, bueno, en cero sabes lo que está más gordo y ya está. O sea. ¿Qué dices, tío? Tiene músculo en el estómago. Ya aspiro a eso dentro de unos años. En fin, total, que echar un vistazo. Es que podía tirarme hablando horas de documental porque la verdad es que me fascinó. Uh-huh. Yo es que siempre he sido más de Joseph Smith. Siempre me ha gustado más el Nuevo Testamento de Joseph Smith. también deberían hacer un documental sobre eso porque es bastante interesante. El mejor documental es el capítulo de South Park. El capítulo de South Park, yo no me había dado cuenta hasta ahora. Me di cuenta cuando vi una crítica que hizo el Nostalgia Critic, crítico de la nostalgia, que es un capítulo que parece que se está metiendo con los mormones, pero realmente se está metiendo más con la gente que se mete con los mormones. O sea, a la gente, de hecho, Trey Parker y Matt Stone reconocen que los mormones caen bien, o sea, que no tienen nada en contra de ellos, que son gente maravillosa. Hombre, son gente amable, al menos. Claro, sí, vamos, y lo digo porque a mí me toca muy de lleno, conozco mucha gente que muy demás, y que sí, que no hay nada, o sea, que son personas muy agradables. Mi único contacto con los mormones es que sé que si es necesario pueden meterse a actores porno y a superhéroes. Eso es orgasmo, no tiene nada que ver con la realidad. No, pero yo he conocido... ¿Pero el cine no es real? No, tío, ¿no? Es todo mentira. Yo he conocido misioneros y tal, y eso, son chavales súper agradables, no te están intentando todo el día vender sus ideas ni nada, o sea que son... Y eso, y la gracia de ese capítulo es eso, ¿no? Que sí, que te muestra las cosas de los mormones, pero también cómo reacciona la gente ante ellos. Y esa es la gracia, ¿no? De ese episodio. Pero en fin, sigamos que nos estamos tirando para cada peliculita que hemos visto media hora hablando. Pero eso es bueno, hombre. Sí, además, ten en cuenta que... Innkeepers, por mucho que nos guste, cuanto más nueva es la película, más difícil es encontrar datos. Bueno, menos de Expediente Warren, porque como estaba todo basado en hechos reales... Ya, pero comillas, comillas, Warren, comillas. Al final me llevé todo el capítulo diciendo, ah, sí, claro, los Warren, qué listos ellos. Sí, un hombre lobo demonio poseyendo, sí, claro, ya. Eso era brutal, el hombre lobo demonio que le había poseído por morderle un perro. Tío, en serio, ¿no? Deberían meterlos en la cárcel por joder la justicia, pero bueno, no vayamos a desviar. Porque entonces no tendríamos estas fantásticas historias, tío, y no nos reiríamos tanto. ¿Te imaginas el Expediente Warren 3 por fin trata el caso del hombre lobo demonio que poseyó? Debería. Yo creo Debería. Que es lo que falta. Con eso tiene el fin de la trilogía. Y es un bicho importante a ser tratado, Los demonios hombres lobo reconocidos por la iglesia católica. La verdad es que están muy poco tocados en lo que es la mitología cristiana, Y la cuarta, como todo el mundo sabe, debería ser en el espacio, porque todas las cuartas partes son en el espacio. La quinta debería ser en el gueto. Y la sexta, un crossover con Amityville. Estás mezclando Leprechaun, ¿no? Claro. No, has convertido Leprechaun en los Warren. No es lo mismo, ¿vale? Leprechaun es una saga increíble. Y estoy dispuesto a defenderla, menos las de Leprechaun in the Hood. Pero Leprechaun en el espacio... que son un tercio de la saga. Leprechaun en el espacio es una de las mejores películas de la historia del cine. En fin, ¿cuál es la siguiente película de la que vas a hablar que no es Leprechaun en el espacio? Siguiente película. La vi, no me esperaba mucho y me encantó. Bueno, para lo que es. Pero he visto Dr. Jekyll y su hermana Hyde. Hostia, esa súper mítica que se convertía él en una tía o algo así. Sí, sí, ¿era? Sí. Hostia. Una de las películas de la Hammer, ¿vale? Se hizo en 1971. Entonces yo me estoy confundiendo con una de los 90. Una peli porno, ¿viste, verdad? Sí. No. Hay una película que es Dr. Jekyll y Mrs. Hyde, que es que él se convierte, pero se convierte como una especie de femme fatale. Sí, no, no, no, pero esta, pues entonces es un remake de esa, porque... Esa era un remake, esto sí. Es de 1971, y ya te digo, el Dr. Jekyll y su hermana Hyde, and Sister Hyde, dirigida por Roy Ward Baker, y ¿por qué me gustó especialmente? Porque se trata de una mezcla de elementos, tanto de la historia del caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como de Jack el Destripador, como de los casos de los asesinatos de Burke y Hare en el siglo XIX. Bueno, es verdad que Burke y Hare llegaron a asesinar gente, ¿cierto? Claro, entonces, la película está tan convolucionada, en cierta manera, que todo explica todo. Entonces, ¿por qué Burke y Hare mataban gente? Porque quien les pedía era el Dr. Jekyll. Y el Dr. Jekyll, a su vez, cuando Burke y Hare fueron capturados, se vio obligado a perseguir directamente a las personas y practicar sus cosillas. Y por eso empezó a aparecer ya Jack el Destripador, por esos cortes tan especiales, como por ejemplo en From Hell te dejan entrever que fue un médico el asesino que fue Jack el Destripador. Que de hecho es una de las teorías reales que hay, de las cientos que hay, pero al final... creo que la que está más acertada es la del pintor americano o algo así. No lo creo sé, yo sé que... Es que hace poco se descubrió cierto ADN o algo así. Sí, creo que hubo un caso, es verdad. Hubo un caso de ADN de Jack el Destripador, es cierto. Creo que me pareció escucharlo. Hace poco, el año pasado fue, vamos, así. Vamos, me acuerdo porque en 2014 fui a Londres de vacaciones y estuve en uno de esos tours que te hablan de Jack el Destripador y tal. Y nos hablaban de todos los sospechosos que había. Y poco después salió el tema de esta noticia del ADN, del pintor y todo eso. Pues, ¿qué más? Decir, por supuesto, que como toda buen película de miedo, tiene una subtrama. Tiene una trama un tanto de un modo tratado más sutil. Y esta película se trata de un ensayo sobre la transexualidad. Entonces, en cierta manera, podemos entender cómo realmente no existe esa hermana Hyde, sino que el Dr. Jekyll lucha por sus instintos más ocultos, en el que no sabe si realmente le gustan los hombres, le gustan las mujeres, o incluso si se siente como una mujer. De hecho, por eso... Sister Hyde tiene un aspecto físico, ¿sabes? Entonces, ¿por qué me da a entender esto? ¿Por qué no es... Oh, Mario, ya le estás buscando tres patas... Bueno, tres pies al gato. Exacto. Bueno, pues por lo visto Roy Ward Baker, el director, ya había tenido en más de una película ciertos problemas por el modo en el que trataba la sexualidad. Siempre intentaba buscar... intentaba como darle un tono más de normalidad a lo que en aquella época era lo zafio y lo pervertido. Entonces, Dr. Jekyll y Sister Hyde, muy buena película de la Hammer, y que la verdad muy interesante. Para sí tengo entendido que, sin embargo, creo que tuvo una clasificación X, pero tan solo salen unos pechos, ¿sabes? Entonces tampoco, supongo que los ingleses en aquella época estarían muy reprimidos. Sí, por eso mismo me llamó mucho la atención que tuviera esa clasificación para los pocos desnudos que hay, porque ni siquiera es un desnudo, es cuando el Dr. Jekyll se despierta como Hyde, y dice, coño, tengo tetas, ¿sabes? Entonces es normal, todo el mundo lo haría. La cosa es, y lo raro es que no se la magre a sí mismo, pero bueno. Y no es un video nasty ni nada por el estilo. No. No, porque ten en cuenta que también Roy Ward Baker era un director muy reputado ya en la Hammer. Entonces, convertir en video nasty una de sus películas creo que sería algo más difícil. Y puede que varios de los miembros de la asociación con la censura, pues se pondrían más en contra, teniendo en cuenta que era una personalidad ya en el cine inglés. Claro. Así que, si tenéis algo que ver de la Hammer y esta no la habéis visto, os la recomiendo. ¿Samu? Muy bien. Pues yo nada, yo continuando un poco con lo que ya hablé durante la semana pasada, que estuve hablando un poco de la primera película de la saga de Rocky, y estaba recuperando esta saga, pues ya he terminado las seis primeras, ¿no? Es decir, hasta Rocky 5 y después Rocky Balboa. Me falta por ver Creed, que le tengo muchas ganas, pero como ya me metí como me metí 6 películas casi ahí en una semana de un tirón, pues he dicho, voy a descansar un poquito de Rocky y de boxeo, porque ya he hecho, ¿no? Entonces yo quería hablar... Un segundo, ¿cuál era la de Rocky que se peleaba con su discípulo en las calles? La quinta, que es precisamente la que quiero hablar ahora. Vale. ¿En esa salía M.A. Barracus también? No, esa es la tercera. En mi cabeza hay una película increíble de Rocky en la que todos los sucesos ocurren a la vez. Sí, Cloverland, o sea, M.A. Barracus es Cloverland en la tercera, Dolph Lundgren es Drago en la cuarta. Iván Drago. Y en la quinta, ese chico, Tommy Gunn, que es como el discípulo de Rocky, ¿no? El que, bueno, discípulo, el Rocky, digamos, que deja de pelear y porque tiene serios problemas físicos y entrena a este chaval, ¿no? Entonces, esta película, siempre he escuchado que era la peor de la saga, la gente le da mucha caña y lo cierto es que en ciertos aspectos tienes razón, ¿no? No es que sea la más brillante de todas las películas de saga, ¿no? Tiene también... Maneja ciertas ideas así un poco en plan de... Yo qué sé, el niño tiene problemas y la única forma de solucionarlo es dándole una paliza porque su padre es boxeador, ¿no? Cosas así. Pero la verdad es que después de haberla visto... joder, a mí no me ha parecido una película tan mala, ¿no? Y por eso quería hablar de ella, porque creo que la gente muchas veces la tacha como la peor de la saga y yo creo que... No es que sea de las mejores, pero en comparación con 3, 4, la tercera y la cuarta, no está mal. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo creo que la cuarta es peor película, pero sí es cierto que claro, es mucho más icónica por el personaje de Iván Drago, todo el rollo de la lucha de bloques comunista y capitalista en la Guerra Fría y todo eso, ¿no? Es mucho más icónica. Pero la quinta... Creo que maneja temas muchísimo más profundos y muchísimo más interesantes, como es el hecho de que Rocky tiene que dejar de luchar porque si sigue luchando puede morir porque está muy mal. Y claro, eso a él le afecta porque, como ya dijimos en la primera de la anterior película, él es una persona que lo único que sabe hacer en su vida es pelear. Y si no tiene eso, no tiene nada, le quitan todo. Encima, además, todo lo que había conseguido durante estos años de dinero y tal... lo pierde y tiene que volver de nuevo al barrio en el que él era un don nadie y su mujer tiene que volver a trabajar en la tienda en la que ella era una don nadie. Entonces eso afecta al personaje que está buscando una forma de escapar, o sea, de volver a escapar de lo que ya intentó escapar en su momento, y eso lo encuentra en la figura de este chico, de Tommy Gunn. Y claro, él se ve reflejado en ese personaje, ¿no? Y entonces, digamos que se vuelve a sentir un campeón por el hecho de que el chaval al que está entrenando es un campeón, ¿no? Y eso hace que olvide a su familia o la deje un poco de lado, que se comporte de ciertas maneras y demás, ¿no? Y es brutal, tío, o sea, es brutal esos momentos en el que él se está dando cuenta de eso, de que la única forma en la que ahora mismo tenía para sentirse realizado es hacer que otra persona se sienta realizada, y a su vez esa persona a la que está ayudando a realizar le está traicionando, o sea, y tienes ahí una gama de temas de sentimientos y de coño, de un espectro emocional muy, muy interesante, y que todo es gracias al guión de Stallone, que es un muy buen guión. Es un guión muy, muy, muy bueno. Pero el guión es suyo, de verdad. Sí, el guión de... Porque Stallone es muy conocido por hacer cambios de guión, en plan, como actor, en plan... Oye, pues yo creo que Rocky debería hacer tal cosa. Y cuando ya ha hecho un cambio, exige aparecer como guionista también. No sé, aquí, por ejemplo, si te pones a mirar las fichas de IMDb y cosas así, el único guionista es él. Vale, vale. O sea, vale. Que a no ser que haya tenido... Y en las anteriores creo que igual. ¿Y sale el hermano de nuevo cantando en las calles? Pues no te sabría decir, ahora no recuerdo. Debería salir de nuevo. Pero ahora peor todavía, porque él no fue a un barrio rico, entonces ahora tiene heroína en el cuerpo. Claro. De hecho, se supone que sale, o debería salir... porque también a esta película se le recortaron muchas cosas, la theatrical, y entonces claro, eso empeora también un poco la visión de la peli y tal, y se supone que una de las personajes que tenían que salir, que era una chica que le ayuda en la primera película, no sale, y después, si no estoy equivocado, es la que sale en la sexta. Entonces, no tiene mucho sentido. O sea, quiero decir, hay ciertas cosas ahí que es en plan de... que no tendría sentido si llegan a aparecer y demás, ¿no? Y eso. Uh-huh. Pero en fin, total, una película que eso, que recomiendo mucho si os gusta la saga de Rocky. Creo que a todas las películas de Rocky se le puede sacar alguna subtrama interesante de la que hablar. Pero si ves, por ejemplo, la primera y esta quinta, tienes mucho en común y en contacto. No solo, o sea, yo he hablado de una de las cosas, pero también está el tema de, pues, la pérdida de Mitch, que es el entrenador suyo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Mitch o Mikey, siempre me... Bueno, entonces, Samu, teniendo en cuenta lo que has visto, ¿qué lista harías de Rocky? ¿Cuáles son tus mejores? Hostias. Uf. O sea, a mí, por ejemplo, las dos primeras me flipan. Yo qué sé, más o menos lo dejaría igual. Lo que sí es cierto, o sea, quiero decir, o sea, que la primera es la mejor y poco a poco va descendiendo un poco la... digamos, la calidad. Entonces para ti es un gradiente, ¿no? Va de mejor a peor. Más o menos. Exacto, más o menos. Sí es cierto que incluso a lo mejor Balboa la cuarta... es peor que... A ver, Balboa está muy bien. O sea, y entiendo por qué a la gente le gusta mucho. Y sobre todo porque para tratarse de una película de un retorno que tardó 16 años en llegar y demás, es bastante interesante y trata ideas curiosas. Pero creo que las ideas que podría tratar las trata de forma mucho más tontorrona, ¿sabes? Mucho más... ahí está. Y a mí me dejó con mal sabor de boca. O sea, yo no la disfruté tanto como... Porque de hecho tenía mucha expectativa con Balboa, porque había escuchado muchas cosas buenas, ¿no? Tiene un momento que sí es cierto que es brutal, que es un discurso que le suelta Rocky a su hijo, que es brutal. O sea, es... Si alguna vez te sientes... deprimido, ve ese discurso porque es que, vamos, a mí me sube todo el ánimo cada vez que lo veo. Porque, y aún así es duro, ¿sabes? Un discurso que habla de lo duro que es la vida. Pero el tema que trata, sobre todo con el que. El rollo de el viejo experimentado que se enfrenta al joven que es. Que es, digamos... Pero en cierta manera... más bueno, más rápido. Se parece un poco al anterior. Exactamente. Es repetir el esquema del anterior. No tanto. O sea, quiero decir... Porque tiene más presupuesto. No, sino que el anterior... no se centraba en el hecho de que el viejo Rocky se enfrenta al joven Tommy. Sino se centra más en el hecho de cómo Rocky... en lo que yo estaba hablando, ¿no? En cómo Rocky, digamos, intenta... O sea... digamos que se intenta sentir realizado a sí mismo ayudando al otro. En esta nueva, Balboa, es más un chaval joven, que él es un campeón y demás, que al que no se le respeta porque dice que a día de hoy el boxeo no es lo que es, dice la gente, ¿no? Y que sus oponentes son muy malos, contra el viejo que es experimentado, pero que claro, ya es viejo, ¿no? ¿Cómo va a ganarle, no? Entonces, sí se centra. En el hecho de eso, ¿no? De lo nuevo contra lo viejo, ¿no? En la quinta no creo que se fuera la importancia. Vale, entonces... Pasa al final, pero no es lo importante. En esta sí. Entonces, a ver, es muy buena película. Está la nuestra de puta madre, trata otros temas alrededor bastante interesantes. Pero, no sé, a mí me deja un poco más frío. Lo mismo en una segunda visionado, pues me gusta más, ¿sabes? Vale, entonces pero... tu lista prácticamente es Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Balboa. Sí, más o menos. Vale, la mía es Joel Halcón, Karate Kid, Karate Kid 2, Never Back Down, Rocky, el nuevo Karate Kid. ¿El nuevo Karate Kid? Sí, me gusta que sea la protagonista femenina. Never Back Down es Karate Kid era? Con capoeira. No, con capoeira no, con valetudo. Ah, pero esta es una modelo. Con Digimon, 2006, 2007, con Digimon, eso, nuestro amigo Digimon. Ah, vale, sí, sé cuál es Karate Kid, gustó. Pero con valetudo. Sí, sí, a mí me gustó no, la película. Son mucho no, mejor no. Que Kung Fu Kid, ¿sabes? Asco de Kung Fu Kid. Kyokung Fu Kid no es tan mala, tío. O sea, estamos yendo en el mundo de la rama, pero Kung Fu Kid tiene una de las mejores interpretaciones de Jackie Chan en toda su historia. Y eso es así. Pero ¿por qué Jackie Chan lo meten en películas de mierda? El propio Jackie Chan bueno. Dice, a ver, me gusta hacer cine en China... Y hago cine en Estados Unidos porque me pagan, pero las películas que hago son una mierda. Él mismo lo ha reconocido. Ya. En fin, anda, habla de tu última película que llevamos un ratazo. Da igual. Hablando. Venga, mi siguiente película. Lo pasé increíble. Es la polla. Me ha encantado. Es mala, tiene bajo presupuesto y lo flipé. Se llama Avenged. También conocida como Savaged. ¿Qué es lo que pasa? Que Savaged hace referencia a salvajes y como la película tiene una mitología de la que ya hablaré, pues se vuelve un poco racista. Entonces, decidieron llamarla Avenged. A ver, Avenged. Os cuento más o menos de qué va la historia. Es una chica sorda. Ya no se puede decir sordo-mudo, ¿no? La policía de lo políticamente correcto dice que es sordo solamente, ¿no? Pero, a ver, sordo-mudo es si eres sordo y tienes dificultades al hablar, porque puedes ser sordo y poder hablar. Claro, pero un sordo-mudo, como muchas veces... Es una tontería, sordo-mudo. O sea, eres sordo-mudo si eres sordo de nacimiento y no sabes cómo hablar. Vale, una sorda. Bien, una... o sea, bien, o sea, cómo hablar, cómo hablamos los demás... Un día traemos, o sea, una experta, mierda, pisi, un día traemos carajo. Una experta en sordo-mudez y que nos hable. Pues con lenguaje de signos en el podcast. Exacto. Vale, pues se trata de una chica sordomuda. Bueno, sordomuda. Va en busca de su novio en el GTO de su padre, que se ha muerto y se ha arreglado. Pues ya está. Va a montar el coche y va cruzando el desierto del Mojave o algo así en busca de su novio. Por el camino se encuentra a un chaval, un indio, un chaval de descendencia apache, que se cae en mitad de la carretera y ella se para, mira a un lado y ve como un montón de hillbillies, de sureños locos americanos, pues se están cargando al hermano también. Hace lo posible por salvar al que estaba en la carretera, la cogen, la violan, le pegan, o sea, rape and revenge, como ya hemos tratado en muchas ocasiones. Lo que ocurre es que ella muere en el minuto 20, o por ahí, no sé, al principio. Spoiler. No, porque es lo más guay de la película. Y entonces un chamán indio se la encuentra, le hace un bailoteo alrededor y ella resucita con el poder de un indio apache guerrero súper desfasado. Que además, por cierto, fue asesinado a manos de los antepasados de estos hijos de puta que se cargaron a nuestra protagonista. Bueno, en ese momento la protagonista se convierte en una zombie ansiosa de venganza, con que se está volviendo cada vez más putrefacta, pero con poderes apache, con tomahawks y cuchillos y arcos y lo que hace con esos tíos es tan divertido, está tan bien hecho, y las escenas de acción, pese a que no son increíbles, están rodadas de tal manera que es un flipe. La película es súper divertida. Es una rape and revenge como cualquier otra, pero del modo en el que estaba grabada se os va a pasar volando. Y un pin para Michael S. Ojeda, de verdad, porque qué tío, con qué poco dinero y qué peliculón han sacado. Me estoy acordando de la última de I Spit on Your Grave que hicieron, que era la tercera de los remakes o no sé qué. Que hay una escena ahí de un amputamiento de pene con mordida y navaja y demás, que es bastante divertido. Yo no la he visto la peli, pero esa escena la he visto como 20 millones de veces. Si yo tuviera que definir esta película, la definiría como Savage Streets, mezclada con I Spit on Your Grave, mezclada con Ninja 3 de Possession. Hostia, Ninja 3 es de las de este hombre del... O sea, a continuación de las películas que vimos en tu casa, ¿cómo era? No, Ninja 3 es una película de los... Dices la de... El Austin este, ¿no? Sí, Josh Austin. No. Ninja 3 es una película de los 80 en la que un ninja asesino en serie está a punto de ser capturado por la policía o por ninjas enemigos. No sé, no lo ha visto, pero yo me voy a inventar aquí el guión. Más o menos. Y entonces antes de morir hace una técnica ninja y lo dan por muerto. Pero la técnica ninja es que su espíritu se mete en el cuerpo de una tía buena que va con mallas a los flash dance. Y entonces pues las muertes continúan. Y esa es la película. Vale. Y ya está. Hay otra con un samurái. ¿Samurai Cop? No. Ya sé que no. La tengo por ahí en algún lado. En mi lista de Letterboxd creo que la tengo. Hay una en la que una tía es poseída también por un samurái. Pero esta vez el samurái es bueno. creo. Ah, vale. Si no, me invento el guión también. Es una pena, pero no podemos traer aquí películas como Samurai Cop, porque no son de miedo. O al solo en esta sección. No, pero tarde o temprano buscaremos aquí el loophole, ¿sabes? O el agujero en nuestro contrato, en el que diremos, hombre, no es de miedo, pero yo me lo pasé de miedo. Entonces, por ejemplo, eso, por ejemplo. Por supuesto, hay muchas películas, ¿sabes? Que a mí me encantaría hablar de las PlayStation, ¿sabes? Pero no puedo, porque estamos limitados a hablar solo de cine de terror. Somos así de bien hallados. Eso sí, sí podemos hablar de las maravillosas, y espero hacer un podcast hablando escena a escena de Birdemic 1. ¿Quieres hablar solo de Birdemic? Sí. Ese día va a ser el día No sé si soportaré verlo. No, ese va a ser el día que te traiga gente invitada y yo no iré al podcast. Puede ser. Lo espero. Puede ser. No me hagas verla, es que, o sea, por favor. Birdemic, o sea, es una película que es insultante, ya no solo como persona que me gusta el cine, sino persona como la que he trabajado un poco en cine. Es insultante esa película. A ver, mí me gusta, hay un momento. Nunca la... Siempre la... Creo que nunca voy a pagar por ella. Así lo digo ya. No. Entonces, entonces la alquilé, como dicen algunos sudamericanos. Y entonces, pues al final siempre veo la misma escena. Hay un gordo que les apunta con una pistola y llega un pájaro hecho con Movie Maker o algo así, que va en líneas rectas y hace como que le cortan el cuello. Con Paint. Tú sabes, con Paint no puedes hacer vídeos, pero... Se puede, Paco lo hacía, ¿te acuerdas? Un día traeremos uno de los grandes directores de Jerez. Exacto. Es un respeto, hombre, nuestro colega Paco, que es un gran entendido en muchas cosas del cine, ¿eh? Que... El día que hablemos de Monstruoso no lo traemos. O sea, pues ya está, ya, en Estados Unidos ya ha salido Ten Cloverfield Lane. Y se estrena el 18 de marzo, la semana que viene aquí en España. O sea que... Así que podemos hacer... ¿Lo hacemos? ¿Intentamos hablar con él? ¿De qué? ¿De hacer un especial de eso? Pues de Cloverfield. Se puede intentar. Estamos haciendo cosas. Estamos invitados a un programa. No podemos ponernos a hablar de esas cosas ahora mismo. Sí, pues sí, esto es lo que a la gente le gusta. Nos lo han dicho, ¿no? Sí, nos gusta cuando debatís y no habláis de cine. Sois pesados. Sí, pero no creo que les guste cuando nos vamos de la rama y contamos chistes que nos pueden entender, pero en fin. En fin, yo voy a hablar ya de mi última película antes de ya empezar a hablar de los huéspedes. Pero yo quería seguir divagando, Samu. Después, hacia el final del podcast. Yo voy a hablar de... Ya que estuve también hablando, si no recuerdo mal, la semana pasada o la anterior, de Spotlight, pues he vuelto a recaer en una película de periodismo, que a mí me encantan estas películas. Y en este caso, pues quería... revisar una película que nunca me había visto entera, que siempre la veía cachos y demás, que era Todos los hombres del presidente. Guay, buena. Muy buena película de Alan J. Pakula, gran director de cine, que nos dejó en el 98, pero que son grandísimas películas, dirigió grandísimas películas y produjo grandísimas películas también. Y bueno, esta película, pues como todos sabéis, se centra en dos periodistas, Carl Bernstein y Bob Woodward, que de hecho Bernstein no sé si sigue vivo, pero Woodward sigue vivo y trabajando activamente, que fueron los que se tomaron un poco la justicia por su mano, comillas, en el sentido de que fueron los únicos que vieron que el escándalo de Watergate era algo más de lo que aparentaba ser en un principio, ¿no? Y fueron los dos periodistas que estuvieron ahí investigando sin parar sobre este problema que hubo, ¿no? Que para quien no lo sepa, pues fue un tema de unas escuchas que el Partido Republicano, que en ese momento estaba en el poder con Nixon, puso unas escuchas en las sedes del... o intentó poner unas escuchas en la sede del Partido Demócrata, además utilizando dinero... público o dinero de los que daban donativos al partido en sí, ¿no? Y claro, esto fue un gran escándalo, y que un escándalo que además hizo que Nixon tuviera que dejar el poder, que creo que ha sido el único presidente que ha dejado el poder, o sea, que antes de que acabara su en este caso segunda candidatura, ¿no? ¿Has visto Frost contra Nixon? Sí, muy buena película también. Sí, me encanta. De hecho, hay un chiste recurrente en la película, que es el tema del sudor, que siempre está Nixon siempre está cortando en plan de no podemos grabar más de cierto tiempo y siempre está con un pañuelito tocándose. Y haciendo comentarios al respecto, y esto se debe a que Nixon perdió sus primeras elecciones contra Kennedy por eso, porque era, claro, en aquella época, en los 60, era el año 61 o así, si no recuerdo mal, en aquella época, o 60, no era normal que saliera, que se hicieran, digamos, campañas electorales en la televisión. Kennedy fue el primero que empezó a hacer eso. ¿Qué pasa? Que cuando la gente escuchaba a Nixon y a Kennedy en la radio, Nixon era el presidente que más la gente le gustaba más. Sin embargo, cuando apareció en la tele, Nixon no estaba preparado, estaba muy nervioso y empezó a sudar mucho, y eso se suele decir en política que eso fue lo que acabó con las posibilidades suyas, ¿no? De hecho, en Los Simpsons también se ha hecho referencia a eso. Por ejemplo, cuando el actor secundario Bob se enfrenta al alcalde en unas elecciones que se hacen, pues hacen eso mismo, ¿no? Esa recreación de Nixon y demás. Entonces, eso sale, ¿no? En Nixon contra Frost. La cosa es esta, ¿no? Todos los hombres del presidente, pues eso, se centra en estos periodistas investigando el tema. Es una película que está brutalmente interpretada, como siempre, por Dustin Hoffman y Robert Redford, que son dos grandísimos actores. Yo especialmente Dustin Hoffman es que me encanta. También es porque, no sé por qué, pero me recuerda a mi padre, Dustin Hoffman siempre. La película es brutal, tiene un guión muy bueno, pero sí es cierto que la trama es un pelín caótica, porque también es muy extenso todo lo que pasó, y hay momentos en los que se hacen ciertas elipsis en la trama que te pierdes. O sea, en plan de ¿y por qué están siguiendo ahora a esta persona o intentando investigar esto? ¿De dónde ha salido, no, esto, no? Entonces hay ciertos momentos en los que la trama pega ciertas elipsis que a mí, por ejemplo, me perdían un poco, ¿no? Pero bueno, está bastante interesante. También está todo el tema de esto de Garganta Profunda, que era este informador. Sí, una peli porno que tenía Bulbar. A mí me gusta. Bueno, era un informador que estaba dentro de, supuestamente dentro del gobierno, que es lo típico. Todo eso que siempre habéis visto de el informador que te llama y tienes una cita en un parking a oscuras y solo le puedes ver parte de la cara y demás, todo eso viene de eso que pasó realmente, ¿no? De hecho, por ejemplo, estoy retomando Expediente X y toma mucho de todo eso que pasó, ¿no? En fin, una película fantástica que recomiendo mucho si os va este tipo de pelis. Y además eso, de un gran director y de una gran época para el cine, como en los años 70 con el New Hollywood y demás. O sea, uh-huh. Échale un vistazo. Pues yo tengo ahora una review sorpresa. He visto Cabin Fever, la nueva, y fin, ya terminó mi review. Pero la nueva, ¿cuál? ¿Un remake o el de Paciente Cero? No, el remake. Y... No, ya ha terminado la review, vale. Ya no tengo que hablar nada más de ella. Algún día podríamos traer Cabin Fever la primera, ¿eh? Sí, a mí no me importa hacer Cabin Fever la primera. De hecho, voy a hablar de Cabin Fever la segunda. Exactamente, vamos a hablar de ella porque es una de las películas que dirigió el señor Ty West, el director de la película que vamos a hablar ya, así que vamos a empezar a hablar. ¡Qué bien! Hemos entrado en el tema, ¿eh? ¡Toma, chaval! Me he sacado de la manga Cabin Fever y eso nos lleva a Ty West y ¡oh, Dios mío! ¡Vamos a hablar de Innkeepers! Exactamente. Capítulo 2. Madeline O'Malley. Más vídeos. En construcción. Oh. Historia. Madeline O'Malley, la viuda del Yankee Pedlar. Qué tragedia. Vaya, triste historia, paranormal. Llegó al hotel como huésped, pero nunca salió. Bueno, ¿empezamos hablando por lo del título o lo dejamos para después y empezamos hablando del director? No, sí, vamos a hablar del título, venga, no hay problema. Vamos a hablar del título. ¿Tenéis una hora para hablar del título, oyentes? Exacto. Pues vamos a hablar del título. ¿Qué cojones? O sea, ¿qué cojones? O sea, ¿quién paga a los traductores de los títulos de cine? O sea, esto no es el típico caso de yo qué sé, La de Olvídate de mí, ¿no? El eterno resplandor de una mente maravillosa. Puedo entender que se haya cambiado. Claro, porque el título era un poquito pedante, vale. Es que en este caso, la traducción es completamente errónea. Cambian todo, es como decir... O sea, ¿cómo pasas de a los hospedadores, por así decirlo, a los huéspedes? Es lo contrario, es como decir... Esta película se llama Black y yo la voy a traducir como blanco. O sea, claro. Es como... No tiene sentido. Pero Black no, o sea, es blanco. No, Black es negro. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Esas cosas del inglés. Ahora entiendo. Entonces, lo de la Black Exploitation. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido, tío. La explotación de los negros, wow. Tío. De eso va, la Black Exploitation. Wow. Son películas de... En fin, dejamos los chistes malos con juegos de palabras en inglés. Qué inteligentes somos. Somos la caña, tío. Humor inglés. Ácido y todo. De aquí a nada, a partir del capítulo 12, el podcast va a ser en inglés. Yo voy a empezar también a nombrar aquí gente guay, en plan, Dostoyevsky. Ahí. Ya ha subido nuestro nivel cultural un montón. Hemos nombrado a Dostoyevsky en nuestro podcast, tío. Ya está, tío. Tolstoy. Qué ripa. Vamos a hacer los podcasts con subtítulos en inglés para que nos puedan escuchar los ingleses también, tío. Claro, sí, ponemos subtítulos. De hecho, yo estoy por llevar los podcasts a Subdivex y cosas así para ver si alguien quiere poner subtítulos. No. ¿Sabes lo que sería mejor, tío? Nos estamos yendo mucho de la rama, acabo aquí, pero sería la polla de hacer nuestros podcasts normales y después hacer un doblaje ruso por encima. De estos que son... Es que es una sola persona haciendo todas las voces con un tono así monótono en plan de... Y entonces la chica hace esto, porque no sé qué. Pues eso en ruso y nosotros por debajo hablando. Te iba a decir algo, pero me da miedo porque es de un conocido nuestro. Entonces como lo escuche o algo, la hemos liado. Y además no era de él, exacto. Era de un compañero de piso. Entonces... Puede que esté relacionado con la mafia rusa o algo. Yo prefiero callarme. Pues entonces cállate. Esto es para el bonus track, Mario. Lo ponemos ahí de bonus track para los extras. Cuando hagamos el DVD con todos los programas. Tenemos. Bueno. La cinta de casete con todos los programas. Sí, tío, una cinta de casete nuestra tiene como la tela, ¿eh? Cabe la mitad del capítulo anterior, más o menos. Si algún día me quedo soltero, intentaré conquistar a mi futura nueva novia con una cinta de casete de nuestro podcast. Ahí estamos. Eso y la banda sonora de Karate Kid. Siempre. Vamos a empezar ya a hablar de la película. Empieza tú contándonos un poquito sobre este director que se está convirtiendo en uno de los directores que más respetamos. Sí. De hecho, forma parte del Splat Pack, a no ser que esté confundido, que es ese término que se le ha dado a muchos directores en esta última década, ¿vale? Finales del 2000, principios del 2010 y lo que sea. Y el Splat Pack al principio iba un poco por el rollo splatter, pero se han ido metiendo gente que ya no tienen nada que ver con el mundillo ese, no hay tanto gore y demás, pero ya de se hecho, les ha quedado el término. West, no, no, no, West, sí, sí, sí, pero dentro del Splat Pack, por ejemplo, estaba Alexandra ya o Adam Green, principalmente porque muchas de sus películas con las que se dieron a conocer tenían sangre, ¿sabes? Pero no tienen por qué ser especialmente eso. Y a lo tonto a los notos han ido añadiendo ya gente que no tienen nada que ver. Vale, entonces, digamos que es un nuevo término que se ha acuñado a estos nuevos directores. Aunque el nombre ya no les pegue del todo. Sí, es que podemos hablar de eso, de como una especie de nueva ola de directores jóvenes. Sí, decir, de hecho, todos son amigos y cosas así, ¿eh? Claro. Ahora nombraré alguna que otra cosa. ¿Y todos han salido en VHS? Todos han salido en VHS o en los ABC de la muerte, exacto. Exactamente. ¿Sabes que México tiene una versión de VHS y todo eso? Se llama México Bárbaro. Hostia, pues eso tiene que estar súper interesante. Está muy chulo. Son un montón de cortos de directores de cine de terror mexicano. Y allí... De hecho, en los ABC de la muerte había varios directores mexicanos, si no recuerdo mal. Sí, creo que algunos salen México Bárbaro también. No puede haber tantos. ¿O sí? Bueno. Bueno, total, Ty West. Ty West era un chavalillo que nació en Delaware hace ya unos años, en 1980. Y nada, pues desde el principio no tenía del todo claro que le fuera a gustar el mundillo del cine. De hecho, le importaba una mierda. Él había escuchado Nirvana, era lo que molaba en aquel entonces. Y estando en el instituto, te gusta Nirvana, tienes que montar una banda, ¿sabes? Por cojones. Así que nuestro joven Ty West tenía su banda, a la que nunca ha hecho referencia. Tampoco creo que sacaran nada en concreto, pero es un nombre que nunca ha dado a compartir en ninguno de los audios comentarios o entrevistas que se le ha hecho. El principal problema que hubo con la banda es que el resto de los integrantes de la banda le superaban en 1 o 2 años, y llega el momento fatídico en el que hay gente que está en el instituto y hay gente que pasa a la universidad. Entonces el jovencito Ty West se quedó solo en el pueblecito de Delaware. Y bueno, no es Delaware, es un pueblo que no me acuerdo el nombre, así que da igual. Y nada, se quedó solo, y fue entonces que en el instituto, su último año de en el instituto, tuvo un profesor del Film Studies, de lo que ellos tengamos en cuenta que en Estados Unidos hay una asignatura de estudios del cine, puesto que no tienen mucho que estudiar en historia y tampoco estudian historia universal, pues estudian cine. Eso es verdad, o sea, en Estados Unidos no se enseña mucho de historia universal. No, dan historia de Estados Unidos, que son 400 años, y si acaso... Y menos, 200 y pico, o sea, 300 y pico. Y después cogen y ya está. Y por eso, por eso piensan que España está debajo de México y cosas así. El taco es producto típico español y todo eso. Yo me acuerdo, en casa vino, me acuerdo una vez, una chavala de intercambio, y nos hizo un día comida típica española, y nos puso guacamole y un montón de tacos, y dije, ¿esto qué es? Y la chavala se disculpó diciendo que ella había aprendido español en el colegio viendo telenovelas, ¿sabes? Entonces, la cosa es que encima no arregló una mierda, pero bueno. Yo, de hecho, hablando de... Tú veías Gata Salvaje, mucha... ¿no? Sí, me encantaba. Me encanta. O sea, y de hecho, si me la vuelvo a encontrar por ahí para verla, me la vería. Es que me encantaba esa telenovela. Dios mío, me acuerdo, a veces me quedaba en tu casa a dormir, despertarme a las 7 de la mañana viéndote. Sí. Mi oscuro pasado de quedarme despierto hasta las 6 de la mañana para ver Gata Salvaje. Sí, eso ha pasado en mi vida. Así era yo. Es muy gracioso, hablando de esto de la comida típica. Conocí a varios chicos americanos, uno de Texas y otro de Chicago, y les y estamos hablando de eso, y digo, bueno, ¿qué comida típica tenéis ustedes? No sé qué. Y el de Texas me dice, no sé, ¿la barbacoa? Claro. Ah, sí. Y el de Chicago, evidentemente, la pizza. Ya, pero sí, a ver, la pizza de Chicago quiero probarla, pero hay que admitir también que los americanos dominan la barbacoa. Sí, a ver, no digo que no lo cambie. ¿Tú has visto Chef? ¿Tú has visto esa carne marinada, esa a fuego lento durante un día entero? Pero a mí me da... O sea, sé que está buena, pero me da un poco repelú esa carne requemada por fuera y rosa por dentro. ¿Qué dices? Eso tiene que estar súper bueno. A mí eso nunca me ha gustado, tío. Yo soy de un filete de ternera, toma roncico, guillo, de toda la vida. Bueno, oyentes, bueno. Compartid vuestras ideas y decirle a Samu lo mal y equivocado que está. La carne tiene que estar así. Ty West. Total, Ty West, el profesor, le dio a conocer pues grandes películas del cine clásico y alguna que otra contemporánea, y empezó a darse cuenta pues que el cine le gustaba, que este profesor le había llamado la atención de tal manera que no solo se fijaba en la trama y en los actores, sino que decía, oye, ¿cómo coño han hecho eso con la cámara? O hostia, siempre hace referencia, me hace gracia, pues escuché como 2 podcasts con él y 3 entrevistas y demás, y siempre hace referencia a lo mismo, en plan, siempre dice, ah, así que si grabas desde arriba, la gente más parece más pequeña. Entonces supongo que eso es lo más importante que aprendió Ty West en el instituto. Y oye, yo hace poco descubrí que a Salma Hayek se la grabó desde abajo para que fuera más alta, así que tampoco le puedo echar en cara nada a Ty West. Y Tom Cruise ha tenido que usar alzas y cosas así, ¿eh? Y muchas veces. que también creo que no, o sea, no creo que sea uno de los más bajitos de Hollywood, pero nos sorprenderíamos mucho de conocer las alturas de cierta gente, la verdad. Ya, bueno, total. Terminado el instituto, Ty West tenía las cosas claras. Tenía que ser algo relacionado con el mundillo del cine. Y fue entonces cuando ingresó en el School of Visual Arts de... Pues no sé muy bien exactamente dónde queda. Y allí conoció a una profesora que tenía... ¿Puede ser Nueva York? Me suena un poco. No sé. Sé que tiene... School of Visual Arts. Venga, sí. Allí conoció a una directora. Sí, en Nueva York. Vale, vale. Vale, allí conoció a una directora que él... Bueno, a ver. El cine más conocido estadounidense es el cine de Los Ángeles. Es el cine más mainstream, es el cine que más conocemos y el que más disfrutamos, al fin y al cabo. El cine de Nueva York, por así decirlo, podríamos compararlo más bien con una versión rara del cine europeo. O sea, intentan ser como supermodernos todos en Nueva York. Sí, es como un cine independiente más sesudo, más rollo artisteo. Entonces, su directora, su profesora, Kelly Reichardt, era una directora de estas, una moderna de medio pelo que te cagas, pero que en una de sus películas había sido producida por un tal Larry Fessenden, que si no lo conocéis, ya lo hemos nombrado varias veces, fue el director de Until Dawn, por lo que podemos ponerlo justo en la cabeza de todos estos directores que apuestan por nuevos medios visuales para poner sus películas. También dirigió Wendigo, por ejemplo, y ha salido en infinidad de películas, como por ejemplo We Are Still Here, una de nuestras favoritas del año pasado, o Jack Face, muy buena, o Somos lo que somos, We Are What We Are. Remake de la... Somos lo que hay. En la versión mexicana, Somos lo que somos. En la versión americana traducida. Total, pues Larry Fessenden hizo buenas migas con Ty West. Estaban... Quedaron y empezaron a charlar y, oye, pues el tío le caía simpático. Fue entonces cuando Ty West ya llevaba unos años en la universidad. Bueno, en la escuela de cine. Y hizo su primer corto. Su primer corto se llamaba Weekend. Y lo hizo en 2001. Se lo enseñó a Fessenden y este dijo, hostia, pío, pues te ha salido muy bien. Nosotros en Glass Eye Peaks, que es la productora que tiene Fessenden, necesitamos un interno. Y pues le dijo, oye, Ty, ¿te parece el puesto? Ty West dijo, por supuesto que sí. En pocas ocasiones se te va a ofrecer una posibilidad así. Terminó la universidad. Y tuvo de nuevo una nueva charla con Larry. Y Larry le comentó, oye, ¿qué vas a hacer ahora que has terminado la escuela de cine? Ty West no tenía ni puta idea, no tenía nada que hacer, no tenía dinero, no tenía nada. Y le dijo, pues mira, no sé, no tengo dinero, no puedo hacer una película. Y le dijo, Larry Fessenden le dijo, oye, si el dinero es lo que te falta, y tienes guión, porque tienes guión, ¿verdad? Y dice, sí, sí, tengo 5 guiones lo menos, tengo un montón. Y dice, pues yo te doy el dinero para hacer tu primera película. Y desde entonces, pues casi que Ty West nunca ha tenido problemas de financiación. Ha colaborado muy abiertamente con Glass Eye Peaks. De sus 6 o 7 películas, tranquilamente 4 han sido producidas por Glass Eye Peaks, o al menos coproducidas. Y nada, pues de esa manera fue que Ty West volvió a su casa y en un fin de semana se puso con un guión al 100% y sacó The Roost. The Roost le dio a conocer en el mundillo y le llamaron para guionizar y dirigir la secuela de una de las películas de más éxito de los 2000. Una película llamada Cabin Fever, dirigida por un jovencito Eli Roth. Cuando hacía buenas pelis y eso. Sí, como dicen algunos de nuestros oyentes, antes de que conociera a su amante chileno. Bueno, total, Ty West se dedicó por completo a Cabin Fever. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso, porque la idea de Ty West, el guión original de Ty West, de Cabin Fever 2, no es lo que hemos visto. Pese a que todo el metraje está grabado, su idea original era hacer una teen comedy con rollo John Waters, en el que de fondo hay un virus necrófago, ¿era? Necrótico, ¿no? Necrótico. Sí, sí, es necrótico, es necrótico. Total, que entonces su idea era hacerla mucho más surrealista, de ahí podemos entender, por ejemplo, esos colores vivos que podemos ver a lo largo de la película. Y claro, pues cuando les ofreció ya todo el metraje, les dijo, mira, dejarme que haga la edición, yo estoy acostumbrado a hacer la edición de mis películas y la voy a hacer como yo quiero. Y vieron que todo apuntaba a una versión de John Waters, cosa que a Hollywood no le gusta una mierda, y es muy duro que uno de los mejores directores de cine como John Waters le sea imposible conseguir financiación, pues le dijeron que no. Y dejaron en stand-by la película, y Ty West se quedó sin Cabin Fever. Así que no se iba a quedar de brazos cruzados y se puso a hacer otra nueva película. Hizo Triggerman. De hecho, acabó tan mal con el tema de Cabin Fever que se intentó marcar un Alan Smithy. Que para los que no sepan, Alan Smithy es un seudónimo que se utiliza en Hollywood desde los años 30, 40. No, desde cuando. El 68, creo que se usaba antes, ¿eh? No, vamos, lo iba a nombrar, pero te has adelantado. Pedazo de mierda. Estás hablando tú todo el rato solo, coño. En fin, que un Alan Smithy simplemente es un seudónimo que se utiliza en Hollywood cuando un director o guionista, normalmente, no quiere que su nombre salga reflejado en una película. Entonces se pone Alan Smithy. Así que si alguna vez veis el nombre Alan Smithy, o sea, Smith acabado en E, que sepáis que es casi seguro, se trata de alguien que no quería ser reconocido en la película por mala imagen o lo que fuera y se puso ese seudónimo. Uh-huh. Bueno, pues eso. Efectivamente, cuando Ty West terminó Triggerman, la empresa volvió a recuperar el proyecto de Cabin Fever, contrató a una nueva editora llamada Janice Hampton, que tenía experiencia con películas de John Waters. No con sus mejores películas, digamos Cry Baby solamente. Y nada, salió esa versión un poco aberrante de Cabin Fever. Y Ty West como... No, la he visto. No, es muy mala. Creo que había una felación y por culpa de eso, era por la razón por la que a un tío le salía el virus. Una tía bebía agua y después se la comía un tío y por eso tenía el virus en la polla, ¿no? Me parece genial. Ya tengo ganas de verla. Sí, pero claro, si hubiera sido surrealista durante todo el momento, pues a lo mejor te la entiendes de otra manera y te ríes. Pero, no sé, era... No es... Al menos no es como Ty West dice que habría sido la suya. Aunque tampoco sabemos expresamente cómo era. Y tampoco sabemos qué metraje es ese que no han usado. Así que a lo mejor después te llevan una sorpresa y hacen un corte del director y dices, tío, pues tampoco era para tanto. De hecho, yo ya con los cortes del director normalmente me suelo tener cuidado. Porque, a ver, sí es cierto que hay productores que destrozan películas. Pero también un productor, cuando es un buen productor, sabe lo que está haciendo y sabe cómo hacer una película comercial. Y yo he visto, por ejemplo, el montaje director de Cinema Paradiso. Y eso hizo que yo odiara esa película. Por culpa de ese montaje. Después he visto ese, después supe del Theatrical y dije, es que es una película totalmente distinta a la que yo he visto. ¿Sabes? Y... O sea, yo me ando con ojo cuando los directores suelen decir, es que yo tenía una mejor idea. De hecho, no solo eso. Espérate. Después tienen montajes del director que realmente no son montajes del director. Como por ejemplo la de Alien. También. El propio Ridley Scott dice que el montaje del director de Alien no es su montaje. Él montó la versión cinematográfica y esa es la que a él le gusta. Lo que pasa es que le obligaron a hacer una nueva edición. Sí, bueno, y bueno, o los 7 millones de ediciones de Blade Runner. O sea que... Que yo ya le perdí la vista. Oh, la edición del tío de sonido, la edición del becario que estaba pasando un día por allí. El tío que vendía donuts hizo una versión también. El tío que vendía donuts también. O sea. Pero es la más completa, ¿eh? Seguramente. En esa se descubre que al final el unicornio de papel era también un replicante. tiene. Bueno, está bien. Bueno, la carrera de Ty West estaba arruinada. Le habían jodido la vida. No le dejaron hacerle a Alan Smithy. Salió en Cabin Fever 2 como guionista y como director de esa menuda bazofia. Y justo por aquel entonces le dijeron, oye, mira, dijiste, ¿quieres hacer una película? Y no podía decir que no, no tenía ganas, pero decidió forzarse al 100% en un nuevo guión, una nueva película, y así nació The House of the Devil. Una de las películas que seguramente trataremos más adelante de Ty West, sin embargo, creíamos que nos interesaría más hablar de Innkeepers, pero claramente la película que lo catapultó a lo que es el Ty West conocido como ahora, y uno de los mejores directores, de los jóvenes mejores directores de cine de terror de la época. ¿Querías decir algo, Samu? No, sí, sí. Nada, pues eso, ya después de House of the Devil las cosas han ido muy bien para Ty West. House of the Devil fue de Glass Eye Peaks, de nuevo, con Dark Sky, creo. The Sacrament también tiene Glass Eye Peaks. Por otro lado tenemos The Sacrament, en el que aquí ya está Arcade Pictures, que es la productora de Eli Roth, al que conoció durante Cabin Fever 2 y también se hizo buen amigo de él. Y aparte de eso, ha hecho algún que otro segmento en Los Abeces de la Muerte, como ha dicho Samu, o VHS. Y también ha aparecido como actor en Tú eres el siguiente, en You Are Next, de Adam Wingard. Una gran película, a mí me gusta mucho. Y que, por supuesto, hablaremos de ella más adelante, en otros podcasts dedicados en exclusivas. Y también aparece incluso en una comedia, con Olivia Wilde y el tío de New Girl, que ahora la han puesto en La Momia. Sí, esa de Drinking Buddies. Drinking Buddies, sí. Vale, pues ahí también aparece Ty West como actor, así que si queréis verlo. Lo que pasa es eso, que normalmente son papeles que hace como favor a sus colegas de dirección. Y le dicen, necesitamos un papel, un personaje. ¿Quieres ser tú Ty West? Y dice, vale, no estoy dirigiendo nada y para que me metan en Cabin Fever 4, pues prefiero hacer de actor. Pues sí, ya que está. Y nada, así que principalmente eso, la historia de Ty West era un poco necesaria de contar para que tengamos una idea de por dónde ha ido y qué es lo que le ha ocurrido. Y sobre todo también para contar lo que es la financiación de sus películas, que hasta ahora no ha tenido especial problema, puesto que se ha hecho amigo de dos productores que saben lo duro que es ser director y que por ahora le han apoyado al 100%. Así que adelante Ty West, la polla. Y estoy deseando ver In a Valley of Violence con John Travolta, cienciólogo y vaquero en tiempo a ratos libres. Cienciólogo y mejor persona, ¿eh? Sí, y Ethan Hawke. Esta vez, sin embargo, está producida la película por Jason Blum, de Blumhouse Productions. Y bueno, Blumhouse Productions últimamente produce todo, así que digamos que el 60% del cine de terror y el 95% del found footage de cada año es producido por Blumhouse. Así que bueno, de todos modos dicen que hay una Valley of Violence. Esto de tener la voz como la tengo, estoy pronunciando inglés con el culo, vamos. In a Valley of Violence dicen que es muy, muy buena, pero no es de terror, así que... Se estrenó ahora en marzo, ¿no? En el South by Southwest. Exacto. Así que supongo que sabremos de ella a lo largo del año. Pues sí. Pues nada, comentamos un poco de dónde sale la idea de la película para él, para este hombre. Vamos a hacer una cosa, tengo aquí información del Yankee Peddler, para no seguir hablando yo, que voy a acabar afónico. Si quieres, vamos a comentar un poco la película, nuestras escenas favoritas, y ya como último paso, hablamos de la historia real del Yankee Peddler, y super mega spoiler, nuestros comentarios finales. Exacto, vamos a hablar con muchos spoilers de esta película. Lo advertimos con tiempo. De hecho, es más, os recomendamos que veáis la película. Exactamente. Nos escuchéis, nos volváis a escuchar y así nos dais dos escuchas. Y volváis a ver la película porque seguramente lo que digamos no la habréis visto. Somos así de guays, somos así de entendidos. Seguramente. Y de hecho, lo que no que somos para nada humildes. De hecho, lo que decimos, hay personas aquí que todavía no lo han visto muy bien, pero bueno. Pensamos que sí hay algo al final, tío. Bueno, spoiler, que estamos ya con los spoilers. En fin, voy a empezar a hablar un poco del reparto de The Innkeepers, que está encabezada por esta pareja de hospedadores. Una es Sarah Paxton, esta chica rubita muy mona que a Mario sé que le hace gracia. Que es que es adorable. Que era la... Es adorable. Es adorable. Pero me gusta con el pelo largo. El pelo corto la hace rara. A mí me gusta con el pelo corto. Que es la que hace de la víctima hija en el remake de La Última Casa a la Izquierda. Tenemos también a Pat Healy, que se está convirtiendo para mí en una especie de actor de culto. Que ha estado en... O sea, se le conoce más por películas como esta, ¿no? Innkeepers o por ejemplo Cheap Thrills, ¿no? Y se junta mucho con... También hacía de Pastor Zombie en Freaks of Nature. Por ejemplo, o salía en uno de los segmentos de Tales of Halloween. Pero este actor pues ha salido también en películas como Magnolia, Capitán América, Soldado del Invierno, etc., ¿no? Que hace pues del personaje de Luke en la película. Después hay varios actores que están ahí, que bueno, no son muy conocidos. Pero la que sí es bastante conocida es Kelly McGillis, que es la que hace de Leanne Rose Jones o Lee. Bueno, espera, hace... ¿has dicho que no hay actores conocidos? O no tan conocidos, no sé, a ver si saltando ya. Hay un super mega cameo. Bueno, hay dos super mega cameos, lo que pasa es que uno es super secreto y solo te enteras si Tywell lo dice. Lena Dunham, de Girls. Ah, verdad, sí, cierto. Hace Lena de barista. Dunham de Girls, que no me acuerdo. Mira que lo tengo apuntado en mis apuntes, pero no había llegado hasta ella todavía. Sí, Lena Dunham sale, pero vamos, sale una escena. Como la barista pesada, o sea, no tiene ni nombre. Y estaba hablando de Kelly McGillis, que sin duda es la actriz más conocida de este reparto, la que hace de Leanne Rose Jones, que es el personaje de esta actriz un poco acabada que está ahora muy metida en el mundo de lo que son los mediums y demás, ¿no? Y el espiritismo. Y esta actriz es conocida pues ser, por ejemplo, la contrapartida femenina en películas como Top Gun o una de mis pelis favoritas de la infancia, Único Testigo, que es una película en la que Harrison Ford tiene que irse a vivir con los Amish para descubrir a un asesino. O sea, es todo un win, ¿sabes? Es brutal esa película. Es como la de Tim Allen, ¿no? En la que se refugia entre los Amish para que no lo pillen los del Defalco. No sé qué película es esa. ¿No? No. No tengo ni puta idea de esa película. Es muy mala. Es Tim Allen. A mí me gusta Tim Allen. No sé. No sé, me gustaba un Chapuzas en Casa y el remake de Jungla no estaba mal. Esa es mejor película, pero bueno. No me gusta ninguna de las dos. A mí sí, a mí la francesa sí me gusta bastante y la otra también, ¿no? En fin, eso más o menos reparto. George Riddle, que es el que hace del hombre viejo, me suena de algo, pero no te sabría decir de qué. De hombre viejo. ¿De qué película? Todos los hombres viejos son iguales. Eres un racista, ¿vale? Sí, soy un sexista mismo. En fin, ¿de qué trata The Innkeepers? The Innkeepers nos cuenta la historia de un chico y una chica que trabajan en un hotel, en este Yankee Pedlar, típico hotel así muy rústico, ¿no? Que aunque está en mitad de la ciudad, pues tiene ese toque muy victoriano, podríamos decir, ¿no? Parece como una especie de antigua casa victoriana de lo que es la época de las grandes cosechas de algodón y tal allí en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, este hotel se va a cerrar durante este fin de semana en el que ellos están allí, ya porque no tiene ya muchos clientes. Un segundo, hacemos hincapié, sí. El Yankee Pedlar sí. Está abierto, es puramente ficticio, sí, que se fuera a cerrar en la película. Sí, claro, es simplemente por cuestiones de guión, porque está hecho, ¿no? Total, que estos chicos, pues bueno, están allí con los últimos inquilinos que quedan, que son los últimos huéspedes, pero la película no se centra en ellos, sino en los hospedadores, o en los hoteleros, como quieras llamarlo, no sé. Y bueno, los clerks. Este último fin de semana de ellos allí trabajando, y también nos cuentan un poco cómo ambos son unos fanáticos, por así decirlo, de todo lo sobrenatural. Y digamos que tienen un poco la idea de intentar descubrir si alguna de las historias que se cuentan de allí del hotel, una relacionada con una chica que fue dejada en su noche nupcial, fue abandonada y murió allí, se suicidó. Madeleine, no sé qué, no recuerdo ahora del nombre. A ver si... Madeleine O'Malley, perdón, Madeleine O'Malley, que no tenía que apuntar. Uh-huh. Y... como Robert como... Robertson o algo así. y como Aaron... ¿cómo era? Aaron Aronson. Buen nombre. Christopher Christopherson. Total, y es eso, ese fin de semana que pasan allí ellos intentando descubrir qué de verdad hay en eso y si pueden haber tener esa experiencia y si pueden capturar la experiencia, ¿no? En grabarla en una psicofonía, por ejemplo, ¿no? Y cómo todo eso va generando ciertas paranoia en ellos hasta que llegue ese momento final del que después vamos a discutir un poco sobre ello. Mario, comenta. Bueno, a ver, de la película sí me gustaría hacer, en nuestro apartado de no spoilers, sí me gustaría hablar especialmente de la química que hay entre los dos actores. No solo en la vida real, porque tengo entendido que son bastante amigos, sino, bueno, uh-huh, a partir de la película, no se conocían de antes. Sí, no se conocían antes. Pero sí están tratados muy bien en el guión. No sé si estaban en el guión originalmente. Esos detalles que nos muestran esa amistad de hace mínimo meses o años. Pero o fueron añadidos que hicieron los actores. Pero, por ejemplo, sí, el jugueteo de... Exacto. El jugueteo de... Ah, le doy al timbre antes de que tú lo quites. O paso al lado tuyo y nos chocamos las palmas. O termino una frase de una manera para que tú hagas no sé qué. O... Entonces, ese jugueteo siempre es el que tú tienes con un colega tuyo en el que con el que llevas un tiempo. Y la verdad es que se agradece cuando ves una película y ves dos actores que tienen esa relación entre ellos. Yo creo que está conseguido, porque se dice que el propio Weiss lo dice, que él estuvo trabajando durante años en trabajos de estos de poca monta, rollo en plan de asistente en una tienda, camarero, ese tipo de cosas. Limpiándole la cama a la Riffe Senden como interno, por ejemplo. Y que, claro, que conoce el, eso, ¿no? Ese tipo de... cómo se vive en ese tipo de entorno, ¿no? Y cómo, pues, las relaciones que estableces con tus compañeros de trabajo y todo eso. Así que, bueno, pues eso, la relación me parece increíble. Me lo paso pipa cuando los estoy viendo haciendo el tonto. Sé que Pat Healy quería emborracharse de verdad durante el rodaje de la película. Decía que de esa manera estaba más suelto y podía hacer más el idiota, pero el propio Tywin le dijo que no, porque eso era la caja de Pandora y prefería tener un patigili controlado que uno descerebrado dando vueltas por el hotel. Y nada, principalmente respecto a esa química, es muy lograda, me encanta. Y también hace un pequeño hincapié en el aspecto que tiene Healy. Al parecer lo escogió directamente Ty West viendo fotos suyas en Facebook y pilló una en la que estaba recién despierto, salió de la cama y dijo, este, te quiero así durante toda la película. Es Tintín. Claro, pero es que ese es el pelo que tiene Pat Healy cuando no se peina, ¿sabes? Es Tintín, entonces... tío. Es Tintín totalmente. O sea, yo lo vi esta segunda vez que he visto la película y era como... What the fuck? ¿No te da la sensación de que el flequillo cada vez crece más? Además, sí, además es además como que un flequillo rubio pelirrojo que está on fire, ¿sabes? Está ahí. Y es un flequillo cresta, porque le llega hasta la el flequillo le llega hasta la mitad de la cabeza, hasta casi atrás, ¿sabes? Como wow, ¿sabes? Pero sí, yo la verdad es que sí, que estoy muy de acuerdo con el tema de la química de ellos dos. O sea, Paz Healy quizás sí, pero Sarah Paxton tampoco me parece una actriz que sea... Oh, Dios mío, ¿sabes qué buena es, no? Pero sí es cierto que los dos se meten mucho en este papel, ¿no? De frikis, por así decirlo, ¿no? Lo que llaman los americanos el corky, ¿no? Ese friki así muy obsesionado con ese tipo de cosas, ¿no? Y que son así rarotes y que tienen sus jueguecillos internos y todo eso, ¿no? Y ambos se meten mucho en el papel y lo hacen de puta madre. Y verlos juntos es... De hecho, a mí es lo que más me gusta de la peli, ¿no? O sea, esos momentos ya de tensión, de Claire investigando ya sola la casa o lo demás. Sí, están bien. Pero... O sea, tú querías la comedia romántica de Innkeepers, ¿verdad? Sí, porque además tiene parte de comedia romántica la película. Efectivamente. De hecho, la escena en la que Pat Healy está borracho y le declara su amor, por así decirlo, es un momento que seguramente hayamos vivido tú y yo, ¿sabes? En plan... Me gustas. Sí, no. Ya. No, tú a mí también. Forma. ¿Por qué? ¿Vamos a salir con todo el mundo? No, que me gustas de otro modo. Ah, oh. Bueno, de todos modos, ella tampoco le dice que no en ningún aspecto. Yo creo que ni siquiera se da cuenta. A ver. No, y otra digo cosa, que ella no cosa, se dé cuenta. Antes de que continuamos. No. Sí. Sarah Paxton es una buena actriz. No puedes decir que no. Sarah Paxton es una buena actriz. El papel que tiene que hacer, al fin y al cabo, se trata de una chica ingenua e inocente. ¿Vale? Que, y el papel lo hace, además lo hace dándole ese toque de adorabilidad que puedes encontrarte en Zoe de Chanel, ¿sabes? En El Incidente. Odio El Incidente, pero Zoe de Chanel mirando de un ladito para otro como una ardilla en peligro, pues le da un puntito más. Así que El Incidente, un 2 sobre 10. No sé, a ver, puede ser también el caso de que me parece que esta película la he visto las dos veces en español y el doblaje es un poquito irritante. ¿Por qué la has visto en español? Porque esta, no sé, esta sí quería verla en español. Ah, claro, porque querías disfrutar de los dobladores españoles. A ver, los dobladores españoles a veces son... O sea, ¿qué? Antes eran bastante buenos. Pero que es lo próximo, que te pongas a ver The Big Bang Theory en español. Oh, Dios mío. ¿Sabes lo mierda que es que en vez de decir Bazinga diga Zas en toda la boca y le den publicidad a otra serie? ¿Tú sabes lo ridículo que es que le den publicidad a los dobladores a otra serie? Ya. No, y aparte que no pegan nada, o sea, la mitad de los chistes con el indio te los pierdes porque muchas veces están muy relacionados en cómo hablan y la voz de Hogwarts no, ¿sabes? No es lo mismo, la voz de la madre de Hogwarts no es la misma, o sea, no, el doblaje de Big Bang Theory para mí destroza la serie. Uh-huh. Bueno. Pues en Between, joder, mi delicia. Sabía sí. que tenía que ocurrir. La ha pasado a él. Sabía que tenía que ocurrir. Esto es una apuesta interna que teníamos porque cada vez que pensamos en Innkeeper, pensamos en. No sale la palabra The Inbetweeners, que es una serie británica y películas británicas bastante graciosas. Es la mejor. No, y películas. ¿No has visto la segunda? Sí. Sí, he dicho películas. Ah, vale. He hecho series y películas. Es increíble. No he visto ninguna de las dos. En la segunda un tío se caga justo cuando se el colega se monta en un tobogán de estos de agua de sí, la he visto esa escena. Y el colega se caga justo detrás. Ese momento es increíble. He visto esa escena. Pues Mario ha sido el primero en caer en decir The Inbetweeners. Medin Keepers, y a partir de ahora vamos a seguir diciendo Inbetweeners seguramente más veces. Ya, en fin. Lo sé. Pero bueno, en fin, In-betweeners. Sarah Paxton, que sí, que la chavala no está mal, ¿sabes? Y que no hace mal papel, pero tampoco me parece que sea, yo qué sé, una Jessica Lawrence, ¿sabes? O algo así. Jennifer Lawrence. Yo he dicho Jessica. Se me ha ido la cabeza. Pero estaba pensando yo creo que Jessica Biel, ¿sabes? Cuando era buena actriz, o sea, nunca. O sea, puedo pensar en Jessica Biel cuando estaba buena. Sigue estándolo. Pero buena actriz. Hizo de Tolman, ¿no? El hombre alto, ¿no? El hombre de negro. Sí, esa es una de las últimas pelis que hizo, que no he visto. Es bala. Tiene toda la pinta. Ya. En fin, yo creo que las medicinas que nos estamos tomando nos están haciendo hoy hablar de cosas así un poco incoherentes. Es el capítulo más ridículo del mundo, no hemos hablado de la película, ¿sabes? Sí, que, en fin, sigamos hablando de The Keeper, anda. ¿Quieres algo destacar de la película? Yo, como ya he dicho, me parece que la química entre ambos está muy conseguida y te crees que sean amigos, y la verdad es que sí, hay que reconocerle que eso está de puta madre, ¿no? Que tú los ves y parece que han cogido a dos amigos que trabajan de verdad en un hotel y las han puesto delante de la cámara. Y creo que la película sabe generar tensión muy bien. De hecho, aunque hay algún que otro sustito de estos jump scare, la película, el primer susto que hay en la película es un susto falso, haciendo una broma referente a ese tipo de sustos falsos, que es la típica broma de te ponen una imagen con una musiquita tranquila y de repente te salta un bicho a la cara o lo que sea, en un vídeo en YouTube o lo que sea. Y creo que ya desde ese punto la película te dice, a ver, no va a haber sustos. Va a haber a lo mejor subidas de música, típico, para la tensión, pero no va a haber sustos así porque sí, ¿no? Hasta que al final y se cierre con yo un susto. Creo, sin embargo, que esa escena de la que estamos hablando, ese susto falso, no hace más que definir la película entera. Y es bastante importante que esté en la película. Sí, también. Al fin también. Y al cabo, o sea, lo que pasa es que lo trato más en cuando vaya a defender la película al final del todo. Creo que la película en sí no es más que jugar... O sea, a ver, venga, lo voy a tratar ahora y no lo voy a tratar después. No voy a entrar en spoiler. Pero una cosa que sí valoro mucho de esta película es que cuando... Soy la persona más escéptica del mundo. Ya me escuchasteis hablando de Expediente Warren. Me habéis escuchado en este mismo capítulo hablando de los Warren. No me creo una mierda en la vida real esto. Ahora veo una película de los Warren y pese a que me parecen unos sinvergüenzas en la vida real, pues en la película estoy dispuesto a olvidarme de todo eso y ir sobre la base de que efectivamente tienen poderes y saben resolver ese tipo de casos. Entonces, cuando tú ves una película de sucesos paranormales, ¿vale? Una película de este rollo sobrenatural, normalmente el espectador va sobre la base de que dice... Ah, al carajo todo, voy a ir a creerme de verdad todo lo que estoy viendo. Tú no vas como un escéptico, porque es una película de fantasmas, sabes que va a haber fantasmas. Entonces, el hecho de que existan fantasmas, negarlo, es negar la película entera, ¿sabes? Entonces, de hecho, en esas películas incluso, también hay una persona a la que nunca vamos a llevar la contraria, que es la enciclopedia de lo paranormal. Siempre será el típico medium, el típico chaval entendido que mira internet, que lo ha visto, lo ha leído, sabe del tema, y todo lo que diga va a establecer las normas de la película. Y no de hecho, en esta película hay dos personajes y cada uno de ellos define una de las posibles líneas de la película. Exactamente, porque realmente esta película... Y ahora llego a lo que quiero tratar. Se trata de una película que en ningún momento es una película de sucesos paranormales. Es una película de dos colegas que quieren demostrar que existe lo paranormal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta película tú no debes tratarla como los espíritus existen. Tienes que tratarla como quiero creer que los espíritus existen, pero hasta que no me deis las pruebas necesarias, no puedo pensar eso. Entonces tienes que ser escéptico a la hora de ver la película. Y de hecho, las dos posibles líneas de la película es que o todo lo que sale de espíritus es real, o todo lo que sale de espíritus en la película no es real. Y ya después hablaremos de eso, ¿no? Entonces, yo volviendo un poco a una de las cosas que más me gusta de la película, es que la tensión está muy bien generada, ¿sabes? Claro, pero gracias a los planos están muy bien creados, hecho... la música... entra siempre muy bien, eso es típico, esos traveling moviéndose por los pasillos y demás, así muy lentos, muy tensamente, o sea, una tensión muy bien generada. Gracias a la edición de Ty West. También. Quiero decir, al fin y al cabo, es que de hecho Ty West lleva la cámara en alguna que otra ocasión también. Entonces, él sabe perfectamente qué tipo de película quiere hacer. Y entonces, por eso hace... esas tomas y ese movimiento tal como él quiere, porque tiene establecido y sabe que cómo él lo quiere hacer. De hecho, en Estados Unidos se le conoce como el maestro de las slow burner, que son esas películas que empiezan muy lentas, parecen muy aburridas, ¿vale? Pero conforme llega un momento pronto en el que tienes un punto de inflexión y ocurre algo, y en ese momento has tenido todas las pistas durante estos que las has podido apreciar o no, pero ahora es cuando todas entran en juego y te das cuenta de lo enorme que había y de todo lo que estaba ocurriendo en segundo plano. De hecho, a mí la película me sigue aburriendo un poquito, la verdad, esto he de reconocerlo. Ya hacia el final, los últimos 20 minutos sí son más tensos y eso, pero a mí esta segunda vez me ha costado verla. La primera vez no, porque estaba tenso, y entonces, claro, como no sabía lo que esperarme, esa lenta cocción de lo que estaba pasando ayudaba a que se generase más tensión, o al menos en mi caso. Pero claro, una segunda vez, donde ya sé dónde pasan todas las cosas, ya a mí me aburría un poquito. O incluso más. A sabiendas de, no entramos todavía del todo en spoiler, pero a sabiendas de lo que ya hablaremos en el final, es justo cómo todos esos vídeos de Mira aquí la cámara, míralo fijamente, como se ha visto en la escena de la silla. Entonces, claro, la primera vez te asusta, la segunda vez no. Y volvemos a lo que estoy diciendo. Esa escena va a definir la película por completo. Sí, esa escena está hecha de manera para tocarle los cojones a todas las personas que vayan a la película y la vea de un modo no escéptico. Todo el que vaya creyendo que vaya a haber espíritus en esta película se va a llevar el susto de la silla. En todas las escenas. Es así de simple. Porque no va de eso la película. Entonces eso. Y sí, no sé, eso son las dos cosas que más me gustan de la película. Vale. Son las dos cosas que creo yo destacaría más. Yo creo. Me gustaría tratar también la escena especial en la que Pat Healy está en el sótano con Sarah Paxton. Y podemos ver en ese momento cómo las dudas empiezan a hacerse, a apoderarse de él. Y está viendo hasta dónde ha llegado. O sea, porque es que todo vamos a tener que hablarlo con spoilers. Sí, vamos a hablarlo ya. A ver, la cosa es que Espérate. No, espera. Vamos a ir por partes. No me gustaría directamente hacer esto, porque para empezar, hablar de esto es prácticamente hablar de nuestras conclusiones. Entonces, no, pero a ver, no tiene por qué ser hablar de las conclusiones. Quiero decir, lo que tenemos que saber es que, digamos que el personaje de Pat Healy. Bueno, espera, venga. Tres. ¿Sabes? A partir de ahora todo es spoiler. Tenéis un minuto para apagar el podcast. Bueno, un minuto. Un minuto es mucho. Tío, dadle pausa. Un minuto de radio es oro, tío. Total, ya está, ya ha pasado el tiempo. Spoiler. Ya ha pasado el tiempo, spoiler. A ver, dime, primero, dime. ¿Cuál es tu versión de la película? A ver. Yo creo que todo lo que ella ve es mentira. Estoy de acuerdo contigo. Es mentira. No es que sea mentira, sino que se lo imagina ella. Estoy de acuerdo contigo. ¿Vale? Pero también se puede entender que sí, que sea verdad. De hecho, el propio Ty West dice que las dos posibles son, que no hay una cosa cerrada. En ese aspecto, las dos posibilidades. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, todo apunta a la misma razonamiento que hemos llegado tú y yo, que es el todo es mentira. De hecho, entonces, es el razonamiento que hace que la película sea mejor de si usáramos el otro. Porque si piensas que es una película de fantasmas, no es una película de fantasmas muy buena. No, es una película que está ahí como 700 otras películas de fantasmas. Exacto. Entonces, que si piensas que la película no es de fantasmas, sino que es de una chavala muy ingenua, muy inocente, a la que se le ha sugestionado y empieza a tener problemas de ansiedad, entonces sí estamos tratando una película muy distinta y muy interesante. Entonces, claro, lo que se nos cuenta en la peli es que el personaje de Pat Healy, Luke, él es un friki de lo sobrenatural, pero no se lo cree. O sea, no es una persona que crea de verdad eso. No, exacto, él lo ve como un medio de sacarse unas perras, en plan de con esto doy el salto a la fama y me convierto en el típico cazador de fantasmas, típico de hago el típico vídeo cada tres meses, me hago viral y me saco un dinero. Y además que también, o sea, sí, puede ser que le guste las pelis de miedo y todas esas cosas, pero que no se lo tome en serio, ¿no? Y también es una forma también para conectar con Claire, que sí es una persona que se lo toma muy en serio. Entonces él le cuenta a ella que ha tenido de verdad experiencias paranormales y que de verdad pudo ver, ¿no? Y de hecho, casi desde el principio te das cuenta de que él le está mintiendo, porque en un principio lo vemos a él como una especie de experto y a ella como la ingenua que quiere seguir sus pasos, ¿no? Pero una de las primeras cosas que le dice él a ella es como, bueno, cuando has tenido una experiencia paranormal, no te sueles acordar muy bien de todos los detalles de cómo ha sido, ¿no? Es como que está ahí, lo has vivido, no sé qué. Que después resulta que sí, más o menos sí es cierto, porque digamos que Lee, el personaje que representa a que todo eso es verdad, también dice algo así, por el estilo, ¿no? Te dice algo de bueno, es como tener un déjà vu o algo así similar, ¿no? Entonces, claro, el personaje de Luke se inventa eso y Claire se lo cree. Y Claire se lo va creyendo, se mete tanto en la historia que ella es la que empieza a ver de verdad fantasmas. Claro, pero de hecho, pero un Luke segundo, no los ve. Pero en ningún momento. Luke sigue la broma porque es el modo que tiene de acercarse a ella, porque está enamorado de ella. Exactamente, de hecho, él no lo hace por quedarse con ella, lo hace porque es el modo de tener algo en común. Exactamente. De hecho, él también lo nota. Que no cree en eso cuando ella le dice, Kios, ¿qué ha pasado esto? Y él, venga, ¿qué me estás contando? Eso puede ser tal cosa. pero es que me ha pasado esto otro, ¿no? Como lo del piano. Y bueno, pues podía haber cosas más raras han visto, lo podías haber escuchado de alguna forma, no sé qué, o te lo habrás imaginado, no sé qué. O sea, que es el primero que está siempre, no. Y claro, para una persona que se autoproclama experto en estos temas y que encima ha tenido una propia experiencia real, es raro que se comporte de esa forma, ¿no? O, por ejemplo, metiéndose con Lee cuando descubre que es una medium. Entonces, claro, desde un principio te choca eso. Hasta que al final, evidentemente, él te lo dice, él lo revela. Dice, no, era mentira, ¿sabes? Ya está, era mentira, no era verdad. ¿Qué pasa? Que eso lo revela cuando ella consigue que él se sugestione también. Claro, porque él ha conseguido, y esa escena del sótano en la que estamos hablando, ves cómo él empieza a dudar, cómo él dice, a ver si lo que le estoy diciendo a ella al final va a ser cierto, porque estoy aquí en el sótano, estoy en la más completa oscuridad, porque esas otras, nosotros estamos acostumbrados, exacto, nosotros estamos acostumbrados a ver las películas y las vemos de cierta manera, pero eso es para que nosotras podamos verlo. Si la película nos mostrara una pantalla negra, no tendríamos ni la mitad de lo que nos da esa, la sensación que nos da esa escena. Entonces, sí, digamos que una noche en Hollywood es una noche muy luminosa. Claro, entonces, en ese sótano, junto a ella, con una luz muy vaga, ella diciéndote que lleva escuchando fantasmas toda la noche, que no lo estás escuchando, y de pronto te empieza a decir, está detrás tuya, lo estoy viendo. Y que de hecho, tú ves como el sonido de lo que están grabando, poco a poco se empieza a parecer a una especie de susurro de algo. Claro, pero porque, a ver, es ella sugestionando a Patty, claro. Porque de hecho, cuando ella le enseña por primera vez la grabación del piano, él le dice, estoy escuchándole, aquí no hay nada. ¿Llega a decir eso? Sí, no. Si no, dice, aquí no hay nada. En la versión inglesa, al menos, sin llegar al doblaje, dice, estoy escuchándolo y no estoy escuchando nada. Y de hecho, incluso ella misma, la primera vez que tiene una experiencia paranormal, más rara de lo normal, y sube corriendo arriba a buscarlo, cuando le abre la puerta y lo ve, le dice, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Y dice, no sé. Sí, pero lo dice porque lo ve en calzoncillos. Lo ve en calzoncillos y porque también eso le sirve como para dar un choque de realidad. Y dice, ¿es cierto lo que he visto o no? Solo que a lo largo del fin de semana empieza a dejar de tener esas dudas por toda la cantidad de escenas autosugestionadas que empieza a tener. De hecho, la primera vez que ve... espérate, ahora llego a eso, ¿no? El hecho eso de que Pajili, en la versión española, al menos que yo he escuchado, a mí la sensación que me da es que dice algo así como, bueno, eso lo puede explicar, eso se puede explicar de cualquier forma, pero que no niega realmente a ver que se escuchara el piano en la grabación. Uh-huh. En fin, o al menos que yo recuerde, lo mismo es que me quedé medio sopa en ese momento y no me enteré. Otra cosa interesante es que ella es la única a través de las cual, o sea, nosotros vemos los fantasmas o lo sobrenatural a través de los ojos de ella. Exactamente. Pues en la escena en la que Luke supuestamente puede ver algo, que es esa escena del sótano, no se ve nada. De hecho, ella dice, está detrás tuya, y solo vemos la cara de él así en plan de, me estoy acojonando, ¿sabes? Otra cosa interesante es que la progresión de ella, de lo que va escuchando, va poco a poco. Primero van esos golpes, esos susurros, después está lo del piano. Y la primera vez que ella ve a Madeline O'Malley, prácticamente apenas podemos verla. Yo la última vez que la vi tuve que volver atrás y parar el fotograma porque se supone que se ve cuando ella descubre al hombre mayor que se ha suicidado, ve ese cuerpo, sale de la habitación, escucha un ruido, mira para atrás y en la completa oscuridad se ve un poco la silueta de Madeline O'Malley mirándole a ella, así como de pie o algo así. Y apenas no, se ve nada. Está colgada. Colgada, sí, algo así era. Y entonces, claro, es ahí apenas se ve, o sea, te tienes que esforzar por verlo. Entonces, o sea, puede ser lo típico de ese chiste, ¿no? Como hacía Goyo Jiménez de la ropa en la silla y dices, tú, ¿y si es un asesino, no? Puede ser eso, puede ser tu visión jugándote malas pasadas. O el cartel, después... el famoso cartel de tres hombres y un bebé. Exactamente, también. Que después, eso, y ya después cuando vuelve a ver ya más fantasmas, que es el del viejo, y a la de y a Madeleine ya bien al final, ya los, sí, ya los ve definidos, pero porque ya está metido en esa psicosis completa. Vale, y con eso entramos en la última escena. En la última escena nunca vemos como ella es atacada directamente por los fantasmas. Siempre vemos que tiene miedo a los fantasmas. Pero lo que descubrimos unos segundos después de la escena es que cuando cayó por las escaleras, perdió el inhalador. Inhalador durante toda la película nos han estado mostrando que es especialmente importante para ella, porque cada vez que tiene un estado de ansiedad, tiene que hacer uso porque le da un ataque de asma y necesita respirarlo. Y de hecho también descubrimos que los golpes tan fuertes que ella daba en la puerta, que parecían que eran del anciano fantasma, es realmente Luke intentando abrir la puerta para ayudarla. ¿Sabes? Que él lo decía, Luke dice, intentaba abrir la puerta, la escuchaba gritando mi nombre, pidiéndome ayuda, pero no pude romperla, no pude abrirme paso a través de la puerta. Y además añadimos el hecho de que ella misma es la causante de su despropósito de futuro cuando, asustada por una paloma, viendo la puerta al sótano, ella misma le pone la cadena. Es verdad, eso no me había fijado hasta entonces. Entonces, y hacemos un poco así una suma. Realmente no se trata de una película de fantasmas al más claro estilo normal, tal como estamos acostumbrados a ver. Que si quieres verla así, puedes verla así. Puedes verla, pero no la vas a disfrutar tanto porque te va a parecer que ya has visto todo y que encima el momento del clímax no está logrado. No. Pero, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si partimos de la base en la que ella no ve nunca ningún fantasma, cada vez que lo ve está sola y cada vez que nosotros lo escuchamos o lo vemos grabado, lo estamos viendo y escuchando a través de sus oídos, que es tanto lo que Samu como yo hemos llegado a la misma conclusión, entonces tenemos esta otra película en la que se premia el escepticismo, por así decirlo, y se trata de una película de dos buenos amigos, dejando a un lado su relación romántica o lo que sea, que quieren buscar una prueba de lo sobrenatural. Entonces, aprovechando el fin de semana, deciden buscarlo. Todo esto lleva a los ataques de ansiedad de ella y demás. Entonces, ¿significa esto que en la película no existe nada sobrenatural? No, existe algo sobrenatural. De hecho, existen dos cosas sobrenaturales en la película. Por un lado, tenemos el personaje de Lian Rhys James. El personaje de Lian Rhys James, pese a que el propio Luke la pone de una actriz borracha que vive del pasado y está buscando un modo de sacarse las pelas. Que en parte lo es. ¿En parte lo es o no? Porque sí, porque es una borracha. Ah, bueno, sí, vale, sí, es una borracha. Sí. Pero efectivamente es una medium, principalmente porque, pese a que no queda del todo claro, tenemos la confirmación de que efectivamente es una medium, en el momento en el que cuando ella baja al sótano con Claire, era Claire, ¿no? Sí, Claire. Escucha los gritos de Claire pidiendo ayuda de las escenas siguientes. Efectivamente. Está confirmado por el propio Ty West. Esas escenas en la edición son los gritos de Sarah Paxton unos minutos más tarde. Entonces, de hecho, bueno, quiero decir, ella le dice en todo momento, no bajes al sótano porque te puede pasar algo malo, porque ella no es una, o sea, ella es una medium, pero también dice que a veces siente cosas que van a pasar en el futuro. Digamos que es una empata o algo así. Tiene sensaciones de algo que ocurre. Exacto. Y no la siente del todo hasta que no baja al sótano, que la escucha con nitidez a ella pidiendo ayuda. Exactamente. Y otra cosa, otra pista que da, que en internet se habla, yo creo que las teorías que saca la gente no son muy acertadas, es que ella habla de tres espíritus. Y esos tres espíritus, al menos bajo mi forma de entender, es primero el de Madeleine O'Malley, segundo el del viejo y tercero el de ella. No. Al menos como yo lo veo. Lo de los tres espíritus. O sea, si tomamos. O sea, esta película se puede ver, como hemos dicho, de dos formas. Ella se lo imagina o hay algo sobrenatural. Si tomamos también el camino de que eso sobrenatural es verdad. Vale, podemos aceptarlo por válido. Yo creo que esa teoría es válida. Creo, sin embargo, que no es más que un chiste de Ty West haciendo referencia a la historia del Yankee Peddler. No, escúchame. Cuando investigué. No digo que no, pero que puede servir para las dos cosas. Cuando investigué sobre el Yankee Peddler, ¿vale? A lo largo de todos los años, o sea, el Yankee Peddler es un hotel que se hizo en 1890, lo hizo un emigrante irlandés. Inmigrante irlandés, perdón, que llegó a Estados Unidos y quiso montar un hotel con su mujer, Alice Conley, creo que era. En 1891, lograron cerrar el hotel y fue ya 9 años más tarde. ¿O montar? Montar, perdón. Y en 1900 murieron los Conley, ¿vale? Murieron los dueños. Se dice que el espíritu que en la vida real asola el Yankee Peddler Inn es el de la mujer, el de Alice Conley. Pero a lo largo de todos estos años, de estos 100 años de historia del hotel, ciento y pico, aparte de historias de que se apagan y se encienden las luces, que hay ruidos cuando no debería, que los relojes suenan cuando no son la hora en punto, se habla de tres apariciones que asolan el hotel. Entonces, creo que cuando ella habla no es más que referencia del propio Ty West a la vida real del hotel. No sé, lo veo demasiado. Es muy enrevesado. Rebuscado. Cuando con la propia historia que tienes te lo pueden explicar, se puede explicar, por así decirlo. Y entonces, vuelvo al tema de la sobrenaturalidad de la película. Como buena película de reporteros, tú no puedes publicar una noticia hasta que no se te confirme por dos medios distintos. Entonces, para poder admitir que existe sucesos paranormales en Innkeepers, tienen que suceder dos sucesos distintos. Entonces, en este caso, la medium efectivamente tiene poderes. Hemos confirmado que escucha a ella en el futuro y demás, en el sótano, ¿vale? Y aquí llegamos al momento en el que Samu y yo no estamos muy conformes. Él no está muy conforme, yo sí lo he visto. Al final sí he podido verlo algo o tú me has conseguido sugestionar. Ah, entonces la película. Ah. Entonces, yo soy Pat Healy y tú eres Sarah Paxton. No, soy Sarah Paxton. No, tú eres Sarah Paxton y yo soy Pat Healy. Bueno, total. Cuando la película termina, hay una última escena. Una última escena en la que volvemos a la habitación 353. Y allí la cámara se planta, no vemos absolutamente nada, y de pronto la puerta se cierra de un portazo, fin, créditos. Vale, sí hay algo, solo que hay que prestar mucha atención. Yo nunca me di cuenta, mi historia con esta película es que la primera vez que la vi me pareció un bodre, me pareció una película de fantasmas que era un mojón, y nada. Joder, pues yo sí pillé lo de todo el tema de que no es nada real ir solo la primera vez que la vi. Sí, a ver, sí, eso lo pillé. Pero aparte de eso, no me interesó. Fue en plan de, bueno, vale, ¿cuántas otras películas nos han mostrado imágenes que no eran reales, ¿sabes? Para al final decir, ¡ah, y todo era mentira! ¿Sabes? ¿Cuántas veces hemos visto un protagonista que parecía que era el bueno y al final era el asesino, solo que estábamos viéndolo a través de sus ojos? Sí, pero lo bueno de esta película es que no te lo restriega en la cara. Es decir, que eso lo deja ahí para ver si tú te das cuenta. Pero no es en plan de, y al final, chan, todo era mentira. Ya. ¿Sabes? En plan, que no es como, yo qué sé, menudo, esto me ha marcado. Que no es un giro de guión. No es es un giro de guión el hecho de que Luke se lo inventara, sí. Vale, pero eso no quita que no pudiera ser real, ¿no? Claro, pero... El giro de guión te lo haces tú a ti mismo diciendo... un momento. ¿Y si...? ¿Sabes? Esa para mí es la grandeza que tiene la película. Entonces, continuamos con mi historia. Fue unos meses más tarde cuando escuché a Ty West por primera vez en el podcast Killer POV. En él, Rob Galuzzo, Rob G, conocido en Estados Unidos, siendo uno de los grandes reporteros del cine de terror, también el director del programa Icons of Fright, le comentó a Ty West que había algo que le había parecido muy raro. Y es que cuando esa película pasó por festivales, tenía un final distinto a la película que después se puede ver en streaming o en DVD o en Blu-ray. Y el propio Ty West le dice que no, que el final es exactamente el mismo, solo que pasó por una segunda, un segundo proceso de edición y difuminó aún más lo que estaba ocurriendo en esa escena final. En esa escena final, señores, podemos ver el fantasma de Claire mirando por la ventana, viendo cómo se llevan su propio cuerpo. Y no es hasta que el fantasma se gira y te mira a los ojos que la puerta se cierra de un portazo. Os va a costar verlo mucho, pero mucho. Yo necesito como 5, 7, 8 intentos con Mario diciéndome que era un capullo porque no lo veía y teniendo que parar la imagen varias veces, y lo único que he conseguido ver es como un destellito blanco en un punto y que parece que es como una cabeza que se gira, pero ya está, es que no he visto nada, o sea, no, cero definición, cero nada. Pues, señores, efectivamente, hay una escena en la que Claire al final se acaba convirtiendo en un fantasma. Y eso fue una de las cosas que a mí más me llamó de la película, porque pese a que en la película durante todo el momento te deja claro que no existen los fantasmas, no te está diciendo no existen los fantasmas, te está diciendo no existen estos fantasmas que estáis viendo. Entonces, lo sobrenatural sí existe. Claire acaba convirtiéndose en algo, pese a que su historia es de lo más mundana. Pero de hecho, película nos enseña, ¿sabes? ¿Qué es eso? Se tratan de dos amigos que intentaban buscar prueba de lo sobrenatural, pero nunca lograron encontrarla. Pero no porque no existiera, sino porque no sabían dónde mirarla y no miraron en los sitios en los que podía haberla encontrado. Entonces, eso hace un nuevo giro en la historia que, desde mi punto de vista, convierte a esta película en una de las mejores películas de Ty West. Y no me siento de ninguna manera cohibido a la hora de decirlo, porque lo pienso firmemente. Claro, es esa idea también un poco del... Ella está tan obsesionada por encontrar sobrenatural que al final ella se convierte en lo sobrenatural, ¿no? Y es una idea bastante curiosa e interesante. Uh-huh. Así que, por ese aspecto, yo estoy totalmente por el sí de esta película. Y, como ya he dicho, una de las mejores de Ty West. Una película muy atípica, una película de fantasmas muy atípica, muy cercana al público, en el aspecto de que es una localización chiquitita, no es una película ambiciosa, por así decirlo. O al menos ambiciosa en el nivel de vamos a poner 200.000 localizaciones, sino con unos pocos actores y un pequeño local. No, tampoco es local, tiene lo menos 70 habitaciones el hotel, no es poca cosa, pero ¿sabes? Pero logra hacer una historia muy buena y una historia encima que se aprecia mucho si la vuelves a ver. Y efectivamente, como dice Samu, sí, totalmente. Como dice Samu, aburre porque ya hemos visto el susto, ¿sabes? Entonces ya sabemos que todo lo que nos están enseñando no es real, es como el vídeo de la niña del exorcista por internet, o sea, el típico de míralo profundamente, o mira esta cámara de vigilancia, brr, brr. La primera vez caes, la segunda puede, pero ya la tercera te parece obvia por completo el vídeo. Entonces, lo increíble de esta película es que, efectivamente, cuanta más la veas, más vas a obviar, pues, de 90 minutos que tendrá la película o así, obviarás 80 minutos, porque pese a que aprecias a Pat Healy y a Sarah Paxton haciendo los papeles que hace, sabes que lo que estás viendo a la mitad no es real. Pero no hace que la película pierda, sino que, pese a que te aburras, sabes que esas connotaciones, todo eso que queda ahí un poco suspendido, y ese final está a la altura y no puede... No, yo creo que es una película que cuantas más veces he visto, más me ha gustado. Pese a que, sin embargo, como tú dices, aburre algunas partes. Sí, no, o sea, aburre sobre todo si la ves una segunda vez, diría yo. Pero eso. Increíble. No tengo palabras para la película. Efectivamente necesité que me explicaran el final, por así decirlo. No que me explicaran, sino que me dieran esa última pista, esa de... Hay algo. Y de hecho, Samu sigue sin verlo. Y seguramente. Y además, me gustaría encarecidamente que todo el que esté escuchando el podcast, si lo ve o no, es más, si no lo ve, contactad con nosotros. Os pongo el fotograma. No me importa. Lo comparto para que lo podáis ver. Y decirnos si estamos en lo correcto, si no, si somos unos locos y si somos unos prepotentes, lo que sea, me da igual. Pero que quiero que después de haber escuchado el podcast, si no habéis visto esa escena final, volvedla a ver y decirnos qué os parece entonces la película. ¿No sería más interesante y mejor que no existiera realmente ese plano y todo fuera una sugestión que ha conseguido la película con nosotros, que Ty West ha alimentado, y que, como en la propia película, se creara de esa manera? O sea, ¿no sería más interesante así? ¿O que incluso por la sugestión nos resulte mucho más fácil ver ese movimiento ya, o ese fotograma? Pero, como tú mismo has dicho, entonces la película estaba definida desde mucho antes. Desde el momento en el que tú caes en que Claire muere por sus propias acciones y no por un fantasma. Entonces, en el momento en el que vemos esa última escena, digamos que es la última escena típica de muchas películas de miedo, pero que esta vez sí ofrece algo nuevo a la trama. Y es que ofrece el hecho de que, vale, efectivamente, Claire no murió por culpa de un fantasma. Pero eso no quiere decir que los fantasmas no existan. Significa que en esta historia no lo hubo. Solamente eso. Y es un pequeño toque. Y es un toque que al menos yo aprecio. Y aprecio muchísimo. Y oye, que a mí también me gusta ver a la superviviente del campamento Crystal Lake en un barco y de pronto un niño mutante sale del lago, ¿sabes? ¿Tiene importancia para la película? No. ¿Tiene importancia para la siguiente? No. Es más, también disfruto ver a la madre con la cabeza zombificada saliendo del lago en la segunda. Tercera. La tercera era. Sí. ¿Tiene importancia? No. ¿Tiene cronología? Imposible. No tiene sentido alguno. Pero que de vez en cuando me pongan una última escena que de un modo tan sutil te pueda cambiar tanto la estructura de la película, la aprecio. Pero el ejemplo, no, pues por mí no vale. Pues el ejemplo de, por ejemplo, de la madre en Viernes 13-3 es simplemente por hacer un homenaje a la primera película, pero no hay... No tiene ningún peso en la trama de ningún tipo. Te estoy diciendo que también aprecio ese tipo de finales, pero que cuando me ponen uno en el que sí veo que cambie la trama o que me muestran un último detalle, no claro, el típico detalle de sí. Final abierto, de quedaba uno vivo, no, sino que vale, todo lo que habéis visto, pues esto te va a dar un pequeño resguardo más, un pequeño detalle más. Pues lo aprecio y me gusta mucho. Además que está muy bien en el hecho de que se vea poco para que tú puedas tener también distintas ideas al respecto. Claro, sí. Es que si de hecho se ve siempre. De hecho, pues, esa era la idea no de Ty West. Ty West dijo, a ver, lo difuminé, porque lo que no quería era que la gente fuera diciendo, bueno, pues al final se convirtió en un fantasma. Y entonces ese es el final. Al igual que tú has dicho, que él dice que no aboga por ninguno de las dos versiones, por así decirlo. Ajá. Y si no abogaba por ninguna de las versiones, pero al final las dos versiones volvían al mismo cauce de que ella era un fantasma, daba igual entonces el nudo de la película, porque al final todo el mundo se va con ese mismo final. Entonces, él dijo, pues lo difumino y que la gente vea o deje de ver lo que ellos quieran. Y me parece bien, me parece un buen trato. Pero, como a mí me gusta la versión en la que no hay fantasmas, creo que la convierte en una muy buena película, pero que después añada el detalle de no había en esta película, pero sí existen, pues me parece un detalle aún mejor y digno de agradecer. Totalmente de acuerdo. Respecto a la película, ¿tienes algo más que decir? Porque es que, desafortunadamente, no, es que con estas películas del 2000 y pico, son muy difíciles conseguir datos y demás. De hecho... Es curioso, pero esta es la única película en la que te metes en la trivia, que yo me he encontrado que te metes en la trivia, por ejemplo, de IMDb para buscar cosas, y creo que solo tiene una entrada. Claro, y tú miras la Wikipedia, tanto de Ty West como de Innkeepers, y no ves un carajo. ¿Sabes? Es más fácil descubrir cosas si te pones a leer entrevistas o si ves alguna feature de esta de cómo se hizo. He tenido que tirar del podcast de Bret Easton Ellis, que es un pedazo de reportero inglés, y si podéis ver, nos importa que sea solo en inglés, Si podéis escuchar el capítulo con Ty West, tiene una de las mejores entradas en un podcast. Es increíble, un pequeño artículo de opinión sobre el cine de miedo y lo que para él supuso en sus años mozos. Y además os vais a sentir muy identificados si os gusta el cine de miedo. Y oye, dejando a un lado a la película, Samu, ¿comentamos ya algo de nuestra idea de las sagas por trimestre? ¿No? Nada, ya cuando vayan apareciendo nuestros planes ya iremos comentando algo. Ahora de momento todavía... Bueno, pues... Es tontería. ¿No? De nuevo tenemos, Samu me digamos, censura. Esto. No, digamos que tenemos planes de cómo vamos a ir llevando los futuros episodios, pero como siempre los planes pueden fallar por cualquier cosa, no me gusta revelarlo antes de tiempo y que la gente diga, hey, pero no iba a hacer esto. Ya, pero tendríamos 3 meses para hacer eso. Ya se verá. Si ni siquiera sabemos cuál va a ser la siguiente película. Claramente no es la que yo te dije, porque no salen 10, salen 9. Me equivoqué en los números. Este es nuestro capítulo número 8. 8. Efectivamente. Entonces, pero, o sea, es el capítulo 8, pero llevamos 9 episodios, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pues nada, yo por mi parte no tengo mucho más que decir de la película. Yo tampoco, es una película que a lo mejor un primer visionado no te llama mucho la atención, pero que cuando te pones a mirar su guión y demás, es fascinante, la verdad, y yo, vamos, todo mi apoyo a Ty West, sobre todo como escritor en esta película, aunque creo que como director lo hace fantásticamente. Sobre todo tiene una realización que es magnífica en cuanto a cámara. Eso, y yo esperamos que si no habíais visto la película, no os habéis parado y la habéis visto una vez y habéis dicho, esto no es tan interesante, y después nos habéis escuchado, al menos podáis ver. Sí, yo creo que estamos hablando. Creo que es una de las películas más infravaloradas de estos años, ¿eh? Si la miras por IMDb, no llega ni al 5. Sin embargo, en Rotten Tomatoes sí tiene una gran cantidad de críticos que dicen que es una buena película. Pero... Sí, yo de hecho, vamos, la primera vez que la vi, aunque ya había visto todo esto, fue como, bueno. Y ya viéndolo una segunda vez y digamos, regurgitando un poco más mis ideas, ya he cambiado bastante la opinión sobre esta película para mí. O sea, que pasa de un 5, un 6 a un 7, 8. Uh-huh. Sí me gustaría decir que Larry Fessenden es el segundo cameo en la película. Se me olvidó decir, había 2 cameos. No he comentado el de Larry. Larry Fessenden aparece como el narrador de lo que se ve en la televisión cuando lo pone Sarah Paxton. Por supuesto, es algo tan enrevesado que nadie dice, coño, es Larry Fessenden. Y es que ni me acuerdo. Ella pone la tele en un momento y se ve un espectáculo de marionetas. Que por lo visto, además, es un espectáculo de marionetas que Larry Fessenden hace todos los años por Navidades o algo así. Para unos niños o algo así. Entonces, como eran imágenes que tenía de suyas, así, pues las puso. Pero. Buena idea. Pero ese es el cameo en sí de Larry Fessenden. Mucho, vamos. En fin, pues nada, yo por mí vamos cortando ya aquí el episodio de esta semana. Yo también. Espero no quedar más fónico. A mí me duele la garganta tela. Mandarnos pastillas ya... de alivio de la garganta y cosas así, si nos apreciáis y demás. Lo agradeceremos profundamente. Exacto. Y unas pastillas ahí, un poco de speed, un poco de coca. Ahí buena. Esas las enviáis a Dublín solamente. Yo no te mentiré. Exacto. Bueno, señores. Fin. Que nada, que recordad que estamos, como siempre, en iVoox, que tenemos nuestra página de Facebook, El Terror No Tiene Podcast, nuestro Facebook, nuestro Twitter, @TerrorNoPodcast, y por fin ya podemos anunciar que estamos en iTunes y nos podéis buscar también por allí si tenéis iPod y queréis hacer las cosas más sencillas y más cómodo, pues lo tenéis por ahí. Y nos podéis escuchar todo lo que queráis y demás, y suscribirse, y si podéis darnos así puntitos y esas cosas para que la gente normal nos escuche y demás. Que no nos quejamos, ¿eh? Que además todos los episodios alguien nos comenta y siempre os respondemos los comentarios porque nos encanta, y por Twitter hay mucha actividad. Que y bueno, también decir, por supuesto, que en cierta manera esta es una de las primeras sugerencias que estamos haciendo, así que sí. Os escuchamos, os leemos, por supuesto, os respondemos. Pero eso, que tenéis 200.000 maneras de contactar con nosotros, si queréis preguntarnos cualquier tontería, si queréis saber algo de alguna opinión al respecto a alguna película que hayamos tratado y no hemos comentado eso en concreto, yo qué sé, si cualquier cosa, queréis enviar una foto de lo que os inspira la voz de Samu, adelante. De hecho, también si queréis comentando algo ya más en profundidad, pues podéis dejarnos comentarios o mandarnos un privado por Facebook o lo que sea, pero también está nuestro mail, elterrornotienepodcast@gmail.com. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Y si tenemos cosas? Sí, yo lo veo de vez en cuando, pero hombre, es mejor que contactéis más por las redes sociales que por email. Sí, pero por si las redes sociales algo, haré todo lo posible por contestaros. Samu últimamente está muy liado e intento sobrellevar yo eso, tanto Twitter como Facebook. Es que el problema de eso es que, como claro, lo llevamos los dos, hay veces que no contesto y eso porque a lo mejor has contestado tú y no me sale el mensaje que hemos puesto, y es como, y nos ha pasado muchas veces de responder dos veces y cosas así. Pues eso. Lo dejamos ahí. Uh-huh. Pero sí, contestamos a todo y siempre damos. Es verdad, es normal. Es posible que incluso habléis con nosotros una vez y digáis, hostia, qué tío, me cae de puta madre. Y después hablas con nosotros de nuevo y dices, ¿y el gilipollas este cómo me ha contestado? Seguramente sea Samu. Pero bueno, total. Intento que no coja mucho a las redes sociales. No pasa nada. Yo lo miro más lo técnico. Eso. Samu edita. Va a quitarme todas las toses de este programa. Y las mías. Lo que no voy a poder es arreglar mi gangosismo. Bueno, gangosismo. Nos vemos dentro de 2 semanas, ¿verdad? Venga, sí, dentro de 2 semanas. Bueno, hasta pronto. Adiós. Capítulo 3. Un último huésped. Joder. ¿Qué? Está justo detrás de ti. Aquí. ¿Qué? No quiero estar aquí más tiempo, esto no me gusta. ¿De qué estás hablando? Hemos establecido contacto, ¿por qué estás histérico? No quiero seguir aquí ni un minuto más, eso es todo. ¿Ha sido diferente a las otras veces que la viste? No hubo otras veces. ¿Qué? Me lo inventé. Nunca llegué a ver nada. Me lo inventé todo. Ya no quiero tener nada que ver con todo esto nunca más, es demasiado siniestro. Me voy. ¡Luke! ¡No te vayas! Lo siento, Claire. ¡No puedes dejarme aquí! Lo siento mucho.